El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Steam presentó su primer festival en verano de 2020 como respuesta a la imposibilidad de los usuarios de poder asistir a eventos físicos. Formatos como L3 fueron sustituidos por distintas propuestas digitales y entre ellas Valve nos trajo el Next Fest, con el que Steam brindaba un escaparate a los desarrolladores para realizar retransmisiones y ofrecer demos a los jugadores. Ahora sabemos los resultados que estos eventos tuvieron sobre el interés de los jugadores y parece que son realmente positivos. La media de juegos aparecidos en el evento, que fueron añadidos a las listas de deseados, aumentó un 421% con respecto a las dos semanas anteriores. Y esto demuestra que existe interés por parte de los jugadores de conocer y probar las nuevas propuestas. Y sobre todo, que los creadores necesitan de estas ventanas para poder darse a conocer. Y claro, ¿por qué no aprovechar eventos más populares, como puede ser un E3, para llevar a cabo iniciativas similares? Ofrecer demos que cualquiera pueda probar desde casa. Más ahora que la comunicación gira totalmente en torno al formato digital. Por cierto, ya hay que apuntar en el calendario el próximo Next Fest, que va a tener lugar del 1 al 7 de octubre de este mismo año. A ver si nos da también resultados tan positivos por parte de público que haya probado nuevos juegos, creadores que se hayan dado a conocer en este gran mar que es Internet, y en general pues salir ganando todos, que es de lo que se trata. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana, esta vez somos un poquito más, que yo también lo agradezco de cara aquí de hacer de maestro de ceremonias. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, menos mal, este verano está siendo un poquito ajetreado. Estoy viniendo una semana sí, una semana no, y creo que va a seguir así la cosa por cómo me van surgiendo los acontecimientos. Al menos puedo venir de una manera más o menos regular. Como responde, más o menos igual. Sí, sí, sí. Ojalá y pudiera más, pero es que el verano está siendo... Como el verano pasado fue muy ajetreado con el batallón, tuve que tener un poquito de más implicación. Pues se ve que mi familia me ha dicho, no te lo tomes tan a pecho y vamos a hacer cositas y estoy pues yendo para acá, yendo para allá, siempre con la dificultad de la pandemia, entonces con la mascarilla, esto, lo otro, con las medidas de prevención, pero bueno, haciendo cosas, que es lo importante, haciendo que la rueda no pare, que siga moviéndose e intentando ayudar en lo posible a los negocios, a los comercios de la zona y nada, pues disfrutando del veranito y aportando lo que uno puede. Nos preguntó un oyente en el último Responde si estabas haciendo submarinismo, que sabemos que te gusta. Sí, sí, sí, tengo el título de submarinismo, 2 estrellas, que puedo hacer descensos hasta 30 metros y este verano todavía no, pero tengo pendiente una salida con un muy buen amigo que también es muy jugón, le gustan mucho los videojuegos y estamos ahí mirando a ver cómo hacerlo en este mes de agosto, buscando sitios. Aquí en Cartagena hay zonas muy buenas porque la costa cartagenera en la parte cercana es muy accidentada. Hay muchas zonas de costa del Mediterráneo que son muy planas, es decir, son muy bonitas y muy buenas para bañarse, de arena pura, hablo de cuando estás a 25 o 30 metros. Pero por aquí hay muchas zonas estratificadas y por lo tanto lo bueno que tiene es que hay como muchos ecosistemas a diferentes alturas y puedes ver a 15 metros algo, a 20 metros algo, a 25 metros algo, cada cosa distinta. Por lo tanto, puedes ver cierta variedad que te hace disfrutar mucho de los descensos y a mí, pues la verdad es que lo disfruto mucho y me lo paso muy bien. No soy ningún experto, lo digo desde aquí. Ojalá pudiera hacerlo más, pero a todo el que pueda es un deporte maravilloso, es fantástico. A mí me da un poquito de miedo, o de respeto, mejor dicho. Esto de sumergirse en el mar, hombre, porque puede pasar, Dios no lo quiera, ¿no? Pero siempre hay dificultades o riesgos. Es un deporte de riesgo, evidentemente, porque tienes que tener muy claro que no estás jugando a nada, que los fallos se pagan y se pagan muy caros. El tema de la descompresión, el tema de que estás dependiendo de una maquinaria que si no la tienes en perfecto funcionamiento y sabiendo lo que tienes que hacer, pues puedes tener unos problemas bastante graves. Y bueno, sabiendo hacer las cosas bien y teniendo cuidado, como con todo en esta vida, al final no nos damos cuenta de que nos arriesgamos a montarnos en un coche, que no deja de ser algo similar. Una máquina que si no conoces y manejas de una manera correcta, te estás jugando la vida. Y en eso nos montamos todos los días varias horas. Así que no deja de ser algo tan distinto a ello y bueno, esto es mucho más bonito que viajar en coche. Hombre, vamos, por supuesto. Nosotros aquí en Algeciras, yo lo sé por mi hermano que estuvo un verano haciendo con el kayak, fue a un sitio que le enseñaron, bueno. Y claro, aquí todas las prácticas y todo este tipo de deportes se hacen en la zona cerca del puerto. Y tú no sabes, cada vez que alguien se tenía que caer del kayak, toda el agua contaminada, aquello era, vamos, una prueba de fuego, ¿eh? Eso era peor que las cloacas del Dark Souls, horrible. Es que la bahía de Algeciras, que podría ser uno de los enclaves más maravillosos del Mediterráneo, porque es que es un sitio que si tú lo ves, intentando imaginar que no tiene la central térmica, que no tiene acero inox, que no tiene ese puerto tan inmenso, si no tuviera todo ese tipo de fábricas y de estructuras, sería un enclave paradisíaco, porque es una bahía con una forma preciosa, con unas puntas muy bien determinadas, que son lo que es Algeciras ciudad y lo que es el Peñón de Gibraltar. Pero claro, la industria se lo ha comido. Y de ser un sitio paradisíaco, ha pasado a ser un lugar, como te he dicho, contaminado y que es una desgracia, porque además te vas un poquito más allá, ya tiras para la playa de Getares, ya tiras para Tarifa, o hacia el otro lado ya te vas metiendo un poquito a la costa de Málaga, etcétera, etcétera, y son sitios preciosos. Sí, pero sí. Ahí, justamente ahí, por desgracia, la mano del hombre ha hecho mucho daño. La playa de Manilva, por ejemplo, hay muchas que son preciosas. Aquí, la Chullera también es una playa muy bonita, está muy bien. Aquí lo que pasa es eso, creo que es el segundo puerto más grande de toda Europa, pero claro, como está centrado en el transporte de mercancía, no es lo mismo que si tuviese pues más turismo, más actividades, en fin. Esto daría también para otro podcast centrado en Algeciras, que estaría muy guay, o en el campo de Gibraltar. El podcast de GTA Algeciras, muy buen videojuego. Yo lo veo. Pues venga, vamos a seguir con las presentaciones, que también está por ahí Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Muy tranquilo esta semana, la verdad. Se nota que ya estamos en verano, en pleno verano, y que hay más tiempo, por lo menos para mí, menos que hacer. Y sin embargo, aparte de jugar a Judgment, que como te comenté es lo único que me dedico a jugar ahora, me he pasado casi todo este tiempo siguiendo las Olimpiadas. Y aunque no sean exactamente videojuegos, como son las Olimpiadas más videojuegiles que hemos tenido nunca, con ese inicio con la música de los videojuegos, que fue una auténtica pasada, y los 50.000 memes y fakes que se han hecho al respecto, porque he visto de todo. O sea, que mientras participábamos le ponían música de Nintendo, que sabíamos que era fake porque Nintendo decidió no participar, es una lástima. Pues la verdad es que quería comentar eso, que me ha parecido increíble en estas Olimpiadas, porque con toda la complicación que han tenido todos los atletas para entrenar durante todo este tiempo, se han batido un montón de récords, se ha dado todo como era esperable, pero con un nivel altísimo. La verdad es que me ha gustado y me ha gustado ver un país que se dedica a ver deportes que no son fútbol, porque lees las webs de deportes o los periódicos o los programas de radio y hablan de escalada, de katas en karate, del descenso de aguas rápidas, de cosas que no tienen nada que ver y que solamente se les hace caso cada 4 años, pero que por lo menos por fin tienen una relevancia y tienen un reconocimiento esa gente que se pasa todo este tiempo trabajando para poder llegar ahí, y muchos trabajando en otro trabajo además de esto, o peleando por tener una beca y que esa beca les mantenga lo suficiente para poder entrenar y luego representar a España. Y la verdad es que incluso el fútbol, que es tan denostado en muchos aspectos porque al estar tan profesionalizado tiene muchos giros bastante negativos, aquí lo que se ha visto es a unos jugadores que vienen de jugar una temporada completa, de jugar una Eurocopa, sea la sub-21, sea la absoluta, y luego venirse a una Olimpiada, darlo todo y, por ejemplo, que hoy estamos grabando justo antes de la final, jugar la final de fútbol. Y ganen o pierdan, consigan diploma los olímpicos que hemos mandado o simplemente lo hayan hecho lo mejor que hayan podido, para mí son admirables, porque poder entrenar y hacer un entrenamiento de élite en las condiciones que han sido durante este año, la verdad es que creo que tiene muchísimo mérito. Así que nada, solamente es mandarles de aquí en nuestro pequeño o en mi pequeña aportación el reconocimiento que creo que se merecen, que nos han dado 3 semanas alucinantes cuando parecía que ni siquiera se iba a poder hacer. ¿Y cómo le está yendo a España a nivel general en los deportes? Muy bien. España tiene una línea que desde las últimas Olimpiadas más o menos se mantiene, que entra entre las 17 medallas, 16, 15, y seguramente nos llevemos es unas 16, pero te digo que eso realmente no es tan importante. Tenemos muchísima gente en finales, con diplomas olímpicos, muchísima gente que han hecho su marca personal, que yo creo que eso es lo que se puede pedir, y ya es muy difícil acceder a una olimpiada, porque tienes que conseguir una mínima para convertirte en un atleta olímpico, que al fin y al cabo es la élite, lo mejor que hay en el mundo. Y hemos mandado una delegación de cerca de 300 atletas, si mal no recuerdo, es decir, prácticamente participamos en todas las categorías. Nos ha ido bien, unas mejor, otras peor, ha habido lo que llaman decepción, que en realidad no es eso, sino simplemente que había gente que era mejor y que no se puede ganar todo, y otros que muy bien, y los que han ganado, pues oye, han hecho unas intervenciones increíbles. Yo me lo he pasado francamente bien en este tiempo. O sea, por ejemplo, hace un momento ha ganado la medalla de bronce la selección de balonmano. Entonces, bueno, pues ahí estamos, demostrando que España es un país de deportistas y que tenemos gente que es eso, y esos deportistas demostrando que lo dan todo. Así que bien, bastante bien, yo creo. Yo a este respecto decir que una cosa que me ha gustado mucho ha sido ver cómo el mundo del videojuego, del anime y de todo esto está ya metiéndose, es decir, estas generaciones nuevas que están trabajando en televisión, etcétera, etcétera, y se encargan de la realización, de la imagen, del sonido, ¿cómo empiezan ya a hacer sus pinitos? Porque no gusta ver cuando a lo mejor están haciendo el resumen de los eventos deportivos del día, del telediario, de cualquier evento, cómo meten de fondo música de Zelda, o música de Super Mario, o música de Dragon Ball, porque aprovechando el rollo de Japón, se ve que están metiendo así cositas del videojuego para hacer momentos épicos de canciones, de cosas aquí, que esos son montajes que hacen aquí en España. Entonces, pues ves cómo ya empezamos a ciertas generaciones, empezamos a copar ciertos medios y empezamos a hacer ver que la imagen va cambiando y cómo el mundo de la cultura pop se adueña de todo. Y por otro y lado... además... Dale. No, sigue. No, solo quería hablar del tema de la... del esfuerzo de los deportistas. Me estoy acordando de uno que además me tiene un apellido similar a de aquí de nuestro director, de Sergio, que fue el corredor de 50 kilómetros marcha. Sí. Llegó el pobre cuarto, le adelantaron a 100 metros de llegar a la meta, es decir, perdió el bronce a 100 metros de meta. No podía andar más el pobre muchacho, no podía, estaba haciendo marcha y tú veías como estaba medio muerto. Y el tío aguantó casi sin andar, casi sin poder moverse hasta cruzar meta, solamente por ese espíritu de sacrificio, de deporte, de acabar hasta la extenuación por tu sueño. Y ese momento me marcó, me pareció. Pues sí, me parece alucinante. Y a eso es recordar esos valores olímpicos de los que se habla, que son una pasada. El coger y ver en un momento de una carrera dos deportistas que se tropiezan uno con el otro, se van al suelo y se ayudan a levantarse y a continuar juntos, y no se coge y le pega con el casco como he visto casi hacer alguna vez en las carreras de Fórmula 1. No sé, o cuando ganaron dos, hicieron exactamente la misma marca y les dieron a los dos la medalla de oro, los abrazos que se dieron y eso. No sé, a mí me gusta mucho esa forma de ver las cosas, que es muy distinta a lo que te encuentras en el deporte profesionalizado que nos ponen cada día. Bueno, pues nada, por cambiar un poco de tercio, Atreides, ayer salió Escuadrón Suicida. ¿La vas a ver o qué? Venga, rápido. Claro, vamos, por supuesto, sin duda ninguna. Además es de James Gunn, que es un director que me gusta mucho. Es muy, muy, muy divertido verle y en estas parece que se le ha ido la pinza por completo. Creo que va a ser muy divertido y va a estar plagado de muertes. Pues hay pique entre James Gunn y Martin Scorsese, ¿eh? Porque, bueno, lo ha acusado a Scorsese de utilizar, cuando criticó las películas de superhéroes, utilizar la publicidad precisamente de salir en los medios criticando a Marvel para vender su película. Pero bueno, ahí queda como salseo. ¿La del irlandés? Efectivamente, sí, sí. Ahí queda. Qué tontería. También criticó a ¿cómo se llama esto? A Netflix y sí. La sacó en Netflix. Así que... En fin, las contradicciones. Vamos a seguir, por favor, porque siempre me dan cosa que quede la última y quiero darle la bienvenida y que tenga su tiempo para explicarse. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Pues muy bien. La verdad que de mañaneo y con cositas también hay que hablar porque esta semana también, pues como todas las semanas, la verdad que está dándonos un verano de bastantes noticias en comparación con otras épocas estivales que se ha quedado todo más paradito. Es verdad. Lo que pasa es que cuando se centran en datos de los informes trimestrales, tal... Hombre, es interesante, pero a veces creo que nos centramos demasiado en eso, en la subida, la bajada, el porcentaje, como si yo fuese accionista y hombre, tampoco me debería de condicionar, ¿no? Las noticias, sí es verdad que a la hora de documentarnos, esto de los paréntesis de menos 0,016% es como que estamos en el lobo de Wall Street o estamos realmente hablando de videojuegos, ¿no? Y sí, es verdad que son formas de, yo creo que al final los videojuegos siempre recubre esta capa de competitividad en absolutamente todo, ¿no? Y al final es mi empresa ha vendido más unidades que la tuya, o esta consola vendió más que en la que fue hace 20 años y por tanto es mejor. Al final hay que intentar, pues eso, disfrutar de los videojuegos, que siempre lo decimos, ¿no? Y que parece que es un lema un poco buenista y tal, pero realmente es eso, hay que disfrutar de los videojuegos, de las consolas que salen y de la generación que acabamos de comenzar, vaya. Totalmente. Bueno, ¿y cómo te ha ido la semana a nivel ya general? A nivel general súper bien. Ah, vale. Súper bien, pero bueno, eso ya, ya sabes cómo voy. Entonces, bueno, vale. Súper bien, pero es verdad que eso, que sobre todo el tema también de que he podido conectar otra vez de nuevo un poco con el tema de que hacía mucho tiempo que no iba, por ejemplo, al centro de Madrid, a la Gran Vía, al Museo del Prado, con todo esto de la pandemia. He visto la Gran Vía por el hecho de que también hay el tema de que han reformado que ya está por fin hecha la estación de la Gran Vía aquí en Madrid, porque llevaba 3 años y medio cerrada. De hecho, se pensaba que iba a ser... Hay una cuenta de Twitter que ponía ¿cuánto tiempo va a estar cerrada la Gran Vía? Y era como de retraso inicial, tenía como unos 700 días de retraso, porque se esperaba que fuera para un verano. Ya sabes que tú también aquí estás viviendo en Madrid, que normalmente los veranos se toman como motivo o excusa para hacer follones tremendo para la gente, ¿no? En plan de junio a octubre. Yo recuerdo hace 5 años que hicieron todo lo de la línea 1. En plan, quitaron toda la línea 1 de metro y eso a mí, por ejemplo, que yo vivo en esa zona, me jorobó mucho, en sí, plan porque de poder moverme. Ponen autobuses, ponen soluciones, pero claro, no es igual que coger el metro y toda tu vida, la rutina y todo cambia. Totalmente, y que el metro de Madrid es súper, súper rápido en ciertas líneas y con el autobús se tarda muchísimo más, ¿no? Entonces, es verdad que lo del Museo del Prado me encantó volver a verlo, me quedé con 2 cuadros en concreto que me gustaron mucho, que fue el de la Condesa de Vilches, que hacía mucho que no lo había visto, o cuando lo pusieron de primeras no pude verlo, y luego el del fusilamiento en la playa de Torrijos o algo así, que también me gustó mucho por la expresividad de los personajes, ¿no? De las personas que se hayan retratado, y la verdad que es un buen plan. Y también quería comentar que esto es muy de videojuegos. En el Caixa Forum hay una exposición que se llama Homo Ludens. Sí, sí, sí. Y la fui también a visitar con mi pareja y tal. Y la cuestión es que, vale, que está muy chula porque son como 6 o 7 salas muy pequeñitas. Hay que decir, así como disclaimer, el tema de que siempre las exposiciones del Caixa Forum son muy pequeñas. No te puedes esperar una cosa súper grande, no es un IFEMA, etc., ¿no? Entonces, cuando llegas allí, pues la verdad que está muy chulo porque te dan como una especie de medalla, como lo de los Juegos Olímpicos, pero que en plan es un dispositivo que tú tienes que elegir si eres mujer, si eres hombre, y luego te van poniendo como preguntas sobre los videojuegos, si piensas que los videojuegos son arte, si no, si sí, si piensas que van a solucionar los problemas, si no, tal. Entonces cada sala estaba como enfocada a una cosa, en plan de la identidad en los videojuegos. O sea que yo os lo recomiendo mucho porque vais a entrar ahí en esa vibe de Black Mirror bastante rápido y se hace en media hora la exposición. O sea que fue un plan que me gustó mucho. Hace unos años hicieron también una exposición, creo que en la Fundación Telefónica, también relacionado con videojuegos. Y de vez en cuando hacen este tipo de iniciativas, está chulo ir a visitarlo, tanto si eres jugador como sobre todo si no lo eres, porque te abre también un poco la mente, te muestra otras perspectivas. Y mira, pues es un buen plan, más ahora en agosto, que hace un calor de muerte y uno se aburre muchísimo en Madrid, pues mira, otro plan añadido, fantástico. Sí, y decir que está hasta octubre, creo, ¿eh? Hasta octubre vale. Se puede ver, así que bueno. Bueno, pues a ver si llego. Llego a Madrid antes y la puedo ver. Pues nada, yo soy Sergio, por no extendernos demasiado tampoco, solamente tengo que decir dos cosas. La primera es un poco trágica, o al menos para mí lo fue. Y es que de repente un día entro y resulta que entro a Twitter y me entero de que han eliminado mi cuenta de Twitter por presunta infracción del copyright, ¿vale? Hay quien pensará, buah, pero Sergio, ¿qué has hecho? ¿Te has puesto a insultar a alguien, algún colectivo, alguna ofensa de algún tipo? No, simplemente compartía las cosas que me gustaban, tipo un tráiler oficial de una película o de un videojuego. Ese tráiler tiene música licenciada, le salta a Twitter el copyright y te lo chapa cuando esto como en YouTube los strike, pues igual. Entonces, a quien le interese seguirme, que tampoco es que ponga nada del otro mundo, pero mi deber es comunicarlo. Es @SergioTour, más sencillo que antes. Si alguien quiere leerme en Twitter es @SergioTour. Esa es la parte negativa. ¿Cuál es la buena? Es que yo estoy como una regadera y yo creo que podemos resurgir de las cenizas y hacer cosas nuevas y creativas. Y es que he creado una newsletter cultural. ¿Esto qué significa? Que suena como muy vanguardista, muy moderno. Realmente es como un blog donde tú pones tu correo si quieres que te llegue cada domingo estos pequeños textos que yo os mando, donde os cuento las cosas que he visto, que he leído, algún tipo de reflexión, que creo que son interesantes compartir y que se genere un debate o una conversación entre todos, que es lo bonito al final cuando estamos aquí haciendo, por ejemplo, un podcast de este tipo. Así que nada, que está todo en mi Twitter, @SergioTour. Y ahora ya sí que podemos ir con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Twitch baja el precio de las suscripciones en su plataforma, una decisión controvertida por la manera en la que afectará a miles de creadores de contenido. ¿Se avecina una crisis en el popular servicio de streaming? Por otro lado, New World, el MMORPG desarrollado por Amazon, se retrasa una vez más hasta el 28 de septiembre. La decisión responde al éxito de la beta cerrada, pero está por ver de qué manera afectará el cambio de fecha al lanzamiento. Además de otras noticias, hablamos con Neual Pascale, la persona que está tras Liue, una aventura narrativa que pone el foco en los sueños de una joven transexual. Como jugadores, recorreremos su mundo onírico para conocer sus deseos y temores más profundos. Y regresa Víctor Martín con su sección sobre psicología, además en un mes tan importante como han sido los Juegos Olímpicos, para hablar de la salud mental en los videojuegos. Hemos conocido el caso de Simon Biles, precisamente en estas competiciones deportivas, pero ¿cómo se está viviendo aquí dentro de nuestra industria, en los eSports? Pues él nos lo va a contar. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Ya se anunció hace algún tiempo que la plataforma Twitch tenía previsto modificar el precio de sus suscripciones locales con el objetivo de adecuarse a cada país y no tener pues el precio universal como tenía hasta ahora. En España, suscribirte a un canal tenía antes un precio de 4,99 euros, 5 euros vaya, y ahora con estos cambios el coste se reduce y ahora ya vale 3,99, 4 euros, un euro menos. Un hecho que, bueno, pues a priori puede sonar positivo, ya que es verdad, es más barato, presumiblemente nos vamos a unir, a darle soporte a más canales, pero también hay que tener en cuenta la otra parte, los ingresos de esos creadores de contenido que llegan precisamente gracias a estas suscripciones. Ya son varios los streamers, muchos de ellos, que han manifestado pues, su temor en redes sociales porque a partir de ahora van a ingresar menos dinero que como generaban antes. ¿Qué han dicho desde Twitch? Ellos defienden esta medida, han hecho pruebas piloto y lo que alegan es que en esas pruebas piloto que han realizado sí que han descubierto que al bajar el precio de la suscripción hay un incremento de las suscripciones. No sé cómo lo veis vosotros, sí que es cierto que yo he percibido ese malestar en la comunidad y al final me recuerda un poco ese principio del fin, por decirlo de alguna forma, que sufrió YouTube con muchos creadores en el momento en el que pusieron condiciones leoninas en cuanto a monetización. Se fueron de la plataforma. No sé si esto es tan grave, pero desde luego es la primera piedra. Sí, yo a ver, por lo que me concierne de haber estado mucho tiempo día a día haciendo directos y viendo lo que realmente repercute como canal pequeño, sí es verdad que esto hace que se elimine tanto los canales muy pequeños como los canales medianos, ¿no? Hace poco que estaba escuchando a Yago, que es también un chaval que hace directos por la mañana y tal, y hablaba precisamente de eso, de la diferencia entre, bueno, una persona, un canal grande que gane, por ejemplo, 6.000 euros, y entonces con este tipo de bajada, de descuento, pues por ejemplo gane 3.000, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues a lo mejor en el día a día todavía se puede mantener con este canal grande, pero el canal mediano, el canal pequeño, por ejemplo, el canal que gane 3.000 y pase a 1.000, o el de 1.000 que pase a 500, o incluso los canales muy pequeños que a lo mejor le suponga pues ese extra de 200 euros y pase a 50, pues ahí están precisamente las personas que pueden desaparecer, los canales pequeños y medianos. Al final es como una adaptación a una moneda que no es universal, porque el dólar no está en todo el mundo, cada país tiene su propia moneda, pero eso ha conllevado también a que ellos pues reciban un mayor beneficio. Y también hay que tener en cuenta el tema de las suscripciones de regalo, que realmente no llega tanto al creador, ¿no? Y valen menos dinero que lo que es una suscripción normal, por lo que a mí también... ¿Y las de Prime, por curiosidad? Las de Prime, dependiendo, sí. O sea, hay veces que el tema del móvil te sale a 6,99, o sea, las que no son de Prime son 6,99 en el móvil y luego son 4,99 en PC, pero las de Prime en sí, me imagino que también a lo mejor, no sé muy bien cómo va el tema, en plan de si se descontará, si contarán menos... ahí está el problema. Todavía sigue manteniéndose porque ya sería lo peor. Ya, yo creo que la segunda piedra del camino, por así decirlo, sería que, imagínate, eliminaran ya la capacidad de poder suscribirte a través de Prime. Pues ya eso quitaría a muchísima gente. De todas formas, por concretar un poco, estamos hablando de una reducción de precio del 20%. Es decir, si ahora mismo lo mínimo que los canales pequeños para poder cobrar tienen que al menos generar 100 euros en suscripciones. Y ahora el problema que se van a encontrar es que van a necesitar añadir más suscriptores, porque además, creo, si me corriges si me equivoco, Sofía, pero yo creo que el 50% de esas suscripciones se las queda Twitch. Entonces, para tener 100 euros, con una suscripción de 5 euros, necesitan tener 40 suscriptores ahora mismo. Entonces, ahora van a tener que coger y aumentar más y subir a 50 suscripciones para poder llevárselo. Entonces, bueno, ahí ya es un 20%, o sea, no se pierde tanto y sobre todo, aunque es, les puede costar, hay mucha gente que está diciendo que esto lo ha hecho Twitch para quedarse con todos esos canales pequeños que no llegan y quedarse toda esa parte de dinero. Bueno, puede ser, no sé la cantidad inmensa que hay de gente así que puede estar en esa situación. Pero también digo una cosa, teniendo en cuenta que Twitch se queda con el 50% de lo que son las suscripciones, lo que a Twitch le interesa es que los canales tengan cuanto más seguidores mejor. Entonces, si han bajado ese precio, es muy improbable que quieran perder un 20% de ingresos. Lo que esperarán realmente y creerán es que va a aumentar. Y yo creo que eso lo vamos a saber cuando haya el primer ciclo de facturación en que se vea si realmente esos canales suben en suscriptores porque al ser más económico más gente se está apuntando o han perdido un 20%. Veremos, ¿no? Sí, yo creo que al final no creo que Twitch quiera el mal para la gente que genera contenido, porque generar contenido al final es generar beneficio y Twitch vive del beneficio que genera el creador. Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, por eso que se ha comentado por ahí de que Twitch lo que quiere es quedarse con la parte de gente que no pueda llegar al mínimo para poder monetizar, me parece un poco, más que nada porque Twitch es Amazon y Amazon es ahora mismo un coloso mundial. Supongo que serán migajas para Amazon ese dinero. La idea será monetizar más y mejor y han elegido un camino. Que pueda ser acertado o no, pues yo sinceramente no soy experto en la materia, no entiendo mucho y la verdad, quiero creer que una empresa de este nivel y que ha conseguido llevar esta plataforma, que recordemos no era nada, Twitch no era nada hace bien poco, no nos acordamos de las cosas, pero hace no mucho YouTube era omnipresente para todo y ahora Twitch cada vez tiene más repercusión y hablamos de Twitch aquí en el Batallón Pluto porque sobre todo es el videojuego lo que hace que Twitch esté donde está, aunque se puede hacer de otras muchas otras cosas, pero el videojuego básicamente es lo que lo sustenta y entiendo que Amazon o los directivos de Amazon que estén en Twitch, etcétera, sabrán lo que tienen que hacer para intentar que vaya mejor. Ahora mismo es el servicio hegemónico, eso lo tenemos claro, vamos, nosotros y todo el mundo. Pero es que no es una tontería esto que ha dicho Atreides del llevarse el dinero de los canales pequeños, porque si nosotros pensamos lo importante, cuando ellos sostienen desde Twitch la teoría de bajamos el precio de la suscripción y así llegará más gente porque no tiene esa puerta de entrada tan compleja, ¿vale? Pero nosotros aquí, incluso en nuestro podcast, sabemos la capacidad de retorno que tiene nuestro propio proyecto. Y yo creo que cada creador de contenido, cada pequeño canal, sabe cuál es su público y sabe cuál es su techo. A nosotros nos dicen a veces, ¿por qué lo de mecenas no lo ponéis en lugar de 2,99 al mes, 1,99? Pero es que si lo hiciéramos, nosotros sabemos cuál es nuestro público potencial y hasta dónde vamos a llegar. No se va a sumar más gente porque lo pongamos más barato todavía. Al final, tú estás dando un dinero como consumidor que a nosotros nos llega poquísimo y ni a nosotros nos hace bien, ni a ti tampoco, porque aunque sea poco, te están quitando ese dinero. Así que, en ese sentido, yo creo que sí que va a afectar muchísimo a estos canales pequeños y habrá que replantearse también la estrategia de cómo llegar al público o cómo hacerlo. Y menos mal que todavía está lo de Amazon Prime, porque el día que quiten esa suscripción que tú puedes cederle a alguien... va a ser la ruina de muchos canales. Hace tiempo dimos la noticia de que en Twitch el 99% de los canales que había no tenían ni cinco personas siguiendo el programa. Entonces, eso me hace pensar que la cantidad de canales pequeños que no van a llegar a esos 100 euros ahora con este cambio es inmensa. Con lo cual sí que hay una cantidad de dinero muy grande ahí que va a recibir Twitch, pero que en cambio no va a repartir con esos canales porque no lleguen a los 100 euros que tienen ahora mismo, salvo que bajen la cuota por la que se paga. Que en realidad ni siquiera son 100 euros, porque cuando tú realizas el primer pago, yo de todo lo que he trabajado, que he estado hasta 80 y tantas horas al mes, en plan en meses de verano del año pasado, por ejemplo... Al final, en 7-8 meses de trabajo de todos los días, gané 100 euros. Y esos 100 euros, una vez que ya se pueden recoger, o sea, se pueden retirar, digamos, realmente se te quedan en 66 euros, porque son $100. Entonces, es como que te quitan impuestos, te quitan el valor de la moneda, etc., y al final se te queda en 66 euros. Entonces, percibí que, vamos, es muy difícil crecer en Twitch, que, oye, ole a la gente que sean los 20, 25 personas que en España, por ejemplo, se puedan vivir de ello y tal, pero, sinceramente, ya lo hemos hablado en programas anteriores de hace mucho tiempo, era una burbuja. Y en parte, a lo mejor esto es pisarme y pegarme un tiro en mi pie, pero porque aparte de que no hago tantos directos, pero me refiero, hasta un punto me parece hasta bueno que haya sucedido una situación así de que se haya roto un poco el tema de Twitch, porque por desgracia había mucha gente que se lo tomó demasiado en serio, se perjudicaron su vida entera para hacer esto, los directos son muy esclavizantes en muchos casos, para no llegar a nada, que esto puede hacer replantear a esas personas, oye, pero a lo mejor puede ocurrir, tengo que bajar, puede ocurrir, ¿sabes? Lo contrario, que ahora se fustiguen más todavía para querer llegar a ese listón. Y es que además lo has dicho perfectamente, es un trabajo, un trabajo en el que tú ganas dinero como autónomo, un trabajo muy precario en el que inviertes muchas horas si realmente quieres ganar algo. Y al final, la cuestión de fondo, cuando reducen el precio de 5 euros a 4, Lo que están queriendo decir es 5 euros, ¿a alguien le parecía exagerado ese precio? Pues no lo sé, porque de hecho el otro día se generó un debate por Twitter muy interesante entre José María Villalobos y Nacho Requena, precisamente hablando el primero sobre la venta de su último libro con Héroes de Papel, que lo había sacado también en ebook, y cómo las ventas en ebook eran minúsculas y todavía existe la tendencia en España y en otros países de piratear ese tipo de contenidos. Y de gente con estudios, que son profesores, incluso pues eso, de literatura, lo que sea, porque está arraigado en la sociedad. Pero poco a poco yo sí que percibo la sensación, gracias a Twitch, gracias a Patreon, gracias a los nuevos trabajos que están surgiendo en la red, ilustradores, bueno, artistas, y sí que se está creando un hábito de pagar por un bien intangible. Y nosotros que estamos haciendo un proyecto como este, como es el podcast, sabemos el trabajo que cuesta y el dinero que también acarrea hacerlo, ¿no? Entonces, a mí pagar 4,99 euros por un canal que yo creo que hace bien su trabajo, con sus directos, con sus cosas, no me parecía exagerado. Y el que tenía para pagar 5 euros, creo que también tendrá para pagar 4. Entonces, es un poco extraño, no lo entiendo muy bien. Esto se lo puedes preguntar a Víctor, porque esto claramente es una táctica psicológica. El poner 3,99, que pienses que son 3 en vez de 4,99, que lo veas como 4 o como 5. Entonces, no sé si tiene que ir por ahí, porque como tú bien dices, si ya tienes 4 euros, 5 euros para ponerlo, si no tienes 4 tampoco lo vas a tener, y si tienes 5 tienes 4. Entonces, no lo sé, tiene que ser algo que sea más, que suene mejor 3 euros, que suene mejor que 4, aunque pongas el 99 detrás. Es que si no, no tiene mucho sentido más allá de pegarse un tiro en el pie, porque sigo pensando que lo que quieren es tener más gente para cobrar más dinero. La verdad, que es lo que le interesa a todas las compañías, ganar más dinero. No lo sé, pero bueno, yo me quedo también con esa parte que dice Sofía, que ahora que lo reflexiona es cierto, creo que poco a poco, también gracias a que las personas que tienen voz, como puede ser Ibai, la han utilizado para decir, oye, a todos esos chavales que me seguís, que esto no es que os vais a hacer de oro, sino que es un espejismo, somos 4 o 5. Y que sea por un o bien por la influencia de estas personas o bien por las condiciones que salen a la luz de cuánto dinero gana al final el creador, pues poco a poco no sé en qué va a derivar, porque es verdad que ahora mismo es que no tiene rival y eso también es importante decirlo. Si no tiene otra plataforma que pueda estar ahí en cuanto a condiciones compitiendo, no va a cambiar. No, o sea, lo que pasará al final y por terminar, al final lo que habrá es otra plataforma que surgirá en unos años o lo que sea, porque cuando habéis hablado de que Twitch antes no era nada, fíjate, una anécdota personal, yo estaba en un centro comercial, había un chaval que llevaba la camiseta de Twitch, el logotipo, yo lo reconocí, pero esto anteriormente a lo que era Twitch, entonces la cuestión era que como que dije, pero bueno, ese chaval, ¿por qué lleva esa camiseta si eso de Twitch está súper muerto? Y luego al año y pico resurgió todo este boom con el confinamiento y con todo, y yo creo que es lo que surgirá en el futuro, que al final va a haber otra plataforma, pero tampoco puede ser mucho más distinto, porque tampoco la tecnología ha avanzado tantísimo para haber otro formato audiovisual distinto a lo que hay en Twitch. A lo mejor sería de directos igual, pero con una monetización mejor. Bueno, Mixer lo hizo muy bien en ese sentido, la interacción y todo esto. Claro. Quería decir que yo creo que no es importante la diferenciación, sino más bien el tema de monetización. El creador de contenido ya se ha visto, la de gente que estaba solo en YouTube y ahora está en YouTube, que parece que es su secundario, que sus vídeos de YouTube son extractos de lo que la gente habla en Twitch. Está comiéndose Twitch a YouTube en cierto aspecto, por lo menos en el ámbito en el que nos movemos, y es bastante paradigmático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es posible que si Twitch no se amolda a lo que quiere el creador de contenidos y otro hace algo que sea más atractivo, pues no es raro que se vayan a otros si ya lo han hecho para irse a Twitch. Así que no pidamos fidelidad a la plataforma más allá del beneficio al creador, que yo creo que eso está bien. Está bien que el creador busque su beneficio y que el que lo ve, que quiera darle el mayor rendimiento económico a ese creador para que siga mejorando y podamos tener más de lo que nos gusta. Pues a ver en qué deriva. Y vamos a seguir con Amazon, ¿eh? Porque la siguiente noticia también está relacionada no con Twitch, sino con New World, el MMORPG que están desarrollando, que se retrasa una vez más hasta el 28 de septiembre. No es la primera vez que pasa, pero sí que la última que hicieron el retraso, lo que dijeron en aquel momento es que necesitaban trabajar en más contenido para los jugadores, y en esta ocasión no es por eso. Se debe precisamente al éxito masivo que ha tenido la beta cerrada. Y es que más de 1 millón de personas jugaron más de 16 millones de horas, convirtiéndose, bueno, pues en uno de los juegos más vistos en Twitch y uno de los más jugados en Steam. De hecho, yo lo he estado probando y mi sensación, que es totalmente subjetiva, es que no se esperaban tanta afluencia de jugadores. O sea, para entrar tenías que esperar colas de hasta 2.000 personas y eso es una barbaridad. Y yo creo que lo que quieren es cubrirse las espaldas y evitar que al final el juego se juzgue en los primeros días por errores de este tipo y no por la calidad del producto, que es otra historia completamente distinta. Pero bueno, es un mazazo porque el juego salía ahora en agosto y ahora se nos va a septiembre. Hombre, lo que creo que está clarísimo es que esto de Amazon, lo de hacer juegos, se le da de aquella manera. Porque no es ni medio normal que ellos mismos pongan la fecha de lanzamiento y la cambien 5 veces. Es que primero mayo 2020, luego que no, que agosto 2020, luego que tampoco, a primavera 2021. Luego agosto 2021 y ahora, después de la beta, a 25 de septiembre de 2021. En serio, es poquito serio, ¿no? Que entiendo la razón, vale, es que tenían razón por cambiarlo las 5 veces, estoy seguro, pero joder, que lo han cambiado 5 veces, que es que se dice pronto. Y tengo la esperanza que como ha habido una beta y la gente ha salido razonablemente contenta, el juego va a salir y supongo que saldrá bien, no va a ser lo que pasa normalmente con los juegos que acumulan retrasos, que al final salen de aquella manera. Pero lo que me parece más grave de todo esto no es el retraso, que al fin y al cabo es muy poquito, sino la fecha en la que sale. Y digo grave de cara a ellos, porque es que sale para el 28 de septiembre y he estado mirando lanzamientos, como hice la semana pasada, y salen las peores fechas posibles. Es cuando más lanzamientos hay de cara a la campaña navideña y los más potentes, porque aparte del FIFA o el NBA, tienes el The Mediums, Deathloop, WarioWare, Tales of Arisa, el Diablo 2 Resurrected, que ya veremos, el Lost Judgment, y se unió la semana pasada el Kena Bridge of Spirits. Es decir, está todo concentrado en ese mes y sale un MMO de pago, que vale, que son 40 euros. No es la estándar, 50 la deluxe, y no sé si 60 o 70 si lo compras en físico. Pero lo que quiero decir es que MMOs gratuitos hay muchísimos, ya de por sí eso es un hándicap, aunque luego no tengan suscripción, y encima salen un mes en el que está plagado de juegos. Entonces, bueno, puede ser que salga mejor, pero va a salir en un mes en el que va a tener mucha competencia, y eso le puede afectar. Pero es otro público. O sea, yo te digo lo que yo he percibido, ¿eh? Y de hecho mi opinión está filtrada por alguien que realmente juega desde hace muchísimos años a MMO, que es mi hermano. O sea, otra cosa no, pero eso sí que juega. Y lo que me transmite y lo que yo puedo ver es, de hecho, hace un mes tú me preguntas, New World, ¿qué va a ser de él? Y yo te hubiese dicho, esto va a pasar sin pena ni gloria, tal. Ahora, de verdad, después de haberlo visto y de haber visto la afluencia de gente y de la recepción por parte de los jugadores de World of Warcraft, que están en una crisis brutal, o sea, hay un éxodo masivo de jugadores que se están yendo a Final Fantasy XIV y muchos también se han ido a esa beta de New World. Esto es importante porque aquí no hay que pagar suscripción mensual, como tú has dicho. Creo que también han incorporado ideas que lo diferencian de otros MMO, el tema, por ejemplo, del combate, que es más tipo ARPG, no es tanto de ir pinchando una habilidad u otra, sino que te mueves con esa cámara al hombro, por así decirlo, un poquito más alejada. Sí, creo que cuando luchas no te puedes mover. Quiero decir, si te pones a luchar, se para el personaje y entonces es cuando empiezas a luchar, por lo que estuve viendo. Bueno, no sé, realmente lo que quiero decir que a lo mejor es algo de lo que están van precisamente a mejorar porque le quitaba agilidad al combate. Es que tampoco te servía decir porque puedes hasta rodar, ¿eh? Entonces, vamos, que yo creo que incluso ofrece una jugabilidad profunda, que un MMO se agradece, que tiene también la parte de housing, de crearte y construir tu propia casa, que esto también es muy chulo. Hay un sistema de facciones. Tú perteneces a una de las, no sé cuántas hay, si habrá 3 o cuántas, o como si fueran clanes o hermandades, y tú conquistas territorios. Y esos territorios, si pertenece a tu clan o a tu facción, son los que imponen el impuesto que tienen que pagar los que vivan ahí si son de otro clan. Y eso me parece como muy chulo. Tiene un componente también ahí político o estratégico. Hay integración, por supuesto, plena con Twitch. Cuando ves a un jugador en movimiento, te sale un iconito si está retransmitiendo, te dan beneficios por hacerlo. Creo de verdad que hay un esfuerzo, una inversión económica y creativa que puede ir bien. Pero claro, es que la industria es así. Todo parece que va bien, luego va mal, al revés. O sea, tampoco puedo poner la mano en el fuego. Desde luego, Sergio tiene razón en que si empiezas con un juego que está bien hecho, que incorpora cosas nuevas y que es divertido de jugar, tiene más posibilidades de que funcione. Pero también sigo pensando que tiene dos desventajas. Una, que es un mes en que sale con mucha gente, que puede que unos jueguen MMO y otros no. Pero que si tienes un dinero, pues lo tienes. Y es el que te puedes gastar. Y que por otro lado también tiene otros MMOs gratuitos. Entonces, veremos. Puede ser que salga muy bien y lo haga, pero que es verdad que hubiera tenido más fácil en la fecha de salida en la que ya hubiera conseguido a la gente. Y luego, si no les quedaba dinero para comprarse en septiembre el FIFA, pues ya se compraría en octubre. No sé. Ya veremos, ¿no? Bueno, yo al final lo que veo es que tiene razón Atreides en decir hay poca seriedad en hacer 5 retrasos. Eso es verdad, eso es así. Pero en el fondo yo prefiero 5, 6, 10 retrasos si me sacas el juego bien a que lo saques porque te pusiste una fecha mal puesta y al final dices que dije tal día y no quiero fallar en el día. Bueno, pues mejor fallar en el día que fallar en el juego. Que teniendo razón el hecho de ser poco serio, eso por supuesto. Y después no perdamos de vista el tema del servicio de suscripción de Amazon que hay de fondo, que es Luna. Y que yo creo que aquí este juego puede tener mucho que ver en todo eso, en que el ecosistema de este juego, que al final un MMORPG es un juego de estar todo el día conectado, que se pueda jugar por streaming, que esa plataforma tenga posibilidad de jugarlo de alguna manera free to play, no sé. Pero yo creo que este juego es muy dado a que si triunfa, a esa plataforma le pueda dar mucho recorrido porque es bastante compatible con esa manera de jugar un juego de esta tipología. Así que al final yo creo que bien por Amazon, porque aunque parezca que no, porque parecía que iba a ser el enésimo tiro mal dado en el mundo del videojuego, este parece que sí va por buen camino. Y digo más, no puedo atribuir la cita a un creador concreto porque no me acuerdo, pero no sé quién fue que dijo que efectivamente cuando hay muchos retrasos, vale, eso puede perjudicar al jugador, la imagen que tiene, pero si el juego sale bueno, pues al cabo del año ya nadie se acuerda de que tuvo retrasos. Ahora, si sale pronto, pero es un mal juego, de eso se va a acordar todo el mundo toda la vida. Entonces, en ese sentido, es importante. El retraso, vale, pues molesta, pero vamos, más molesta a los que han pagado la reserva. Lo digo porque aquí estáis hablando, pero no habéis pagado. Pero bueno. A mí no es que me moleste tanto el retraso, lo que me parece increíble es eso, la mala planificación de dar fechas, sí, porque sí. Nadie les apunta con una pistola para dar la fecha, ellos dan la fecha que crean. Pero a mí eso también estoy de acuerdo, a mí me da igual, cuando ya tengo el juego en mis manos, ha tenido así retrasos, ha salido en fecha, lo importante es que el juego sea bueno. Y lo hemos visto muchas veces. De hecho, por ejemplo, el caso contrario fue Black Sad, un juego que le tenía muchas esperanzas y que salió obligado por lo visto, por un montón de razones, no sé qué. El caso es que salió a medio cocer. ¿Y qué pasó? Se llevó unas hostias como panes, con perdón de la expresión, pero es que la verdad es que estaba mal. ¿Por qué? Pues porque salió antes de tiempo. Mejor y que salga un juego tarde, pero que salga bien. Lo malo es que muchas veces, ya termino, Juanjo, lo malo es que muchas veces esos retrasos lo que hacen es que representan problemas de desarrollo. Y muchas veces, la gran mayoría de juegos que acumulan muchos retrasos, desgraciadamente no salen bien. Por eso a mí me ha gustado mucho que este tenga una beta y que se haya visto antes. Porque no parece que vayan a ir por ahí los tiros, sino que se ve que el juego es sólido, que está bien hecho. Entonces, bueno, mira, puede que funcione. Yo lo que estabas diciendo ahora mismo, esto último es lo que quería comentar, que tú has puesto un ejemplo y yo te voy a poner otro de un juego que has retrasado varias veces y al final ha sido a peor, que es Cyberpunk, ¿no? Este juego lo retrasaron 2-3 veces con esos comunicados, acordaros, con fondo amarillo, que ya vi un meme del comunicado de Cyberpunk, porque es que ya sí, era, hubo muy buenos memes de esos. El enésimo retraso, ya te daba la risa. Y cómo al final no consiguieron arreglar el problema, evidentemente, el problema persiste hoy día, ¿eh? El juego ya salió hace tiempo. Se ha intentado solventar, en algunas plataformas va bien, pero hay otras que es y sigue siendo injugable. ¿El asunto cuál es? Que yo creo que deberían haberlo retrasado sin edie, como ha pasado con Halo Infinite. No de cortes. Di, mira, saca un comunicado y no di, mira, la fecha para tal, la fecha para cual. No. Ya saldrá. lo siento mucho, perdón, esto ha sido un error total, ya quedas mal. El día que haces el primer retraso ya quedas mal. Pues qué más te da que sea de un mes a que sea de un año, si al final, como ha dicho Sergio, es que esa cita es muy buena. El juego, si sale malo, se van a acordar de él por malo. Ahora, si el juego sale bueno, se van a acordar de él por bueno, no porque ya haya sido un juego retrasado. Aunque después siempre los especialistas dirán, oye, mira, pero el recuerdo de Cyberpunk va a ser que fue un juego retrasado y lleno de bugs. Así que yo creo que si tienen que tardar 5 fechas, 10, o ponerlo sin fecha de salida, lo prefiero siempre. Y más hoy día, que tenemos muchos más juegos en mercado que quisiéramos jugar de los que podemos jugar por tiempo físico que no tenemos. Eso es una verdad como un templo. Y por decir algo de Cyberpunk, ese sí terminará bien, porque afortunadamente siguen trabajando y mejorándolo y todo eso. Pero, por ejemplo, el Duke Nukem Forever fue un desastre. Uf. 11 años, creo, de desarrollo, para luego salir como salió. O sea, que por eso decía. Pero bueno, este parece que no se va a parecer en nada ni al desastre del uno ni al desastre del otro. Y es una pena, por cierto, porque Cyberpunk, tengo que decir que es un juegazo. Pero claro, no puedes sacar un juego a medio cocer y sobre todo sacarlo como en las condiciones que salió para PlayStation 4. Claro, no, y que hay tipos y tipos de retraso. Hay retrasos que precisamente lo que evidencian es un mal desarrollo, y eso, por mucho que lo retrases, si el problema está en una fase de producción, una fase creativa, eso no se resuelve con tocar cuatro cosas. Y luego hay otras donde hay temas aparte o extra de lo que es el desarrollo, como puede ser, en este caso, una parte técnica de los servidores, de soportar la carga de trabajo, que eso sí tiene remedio. Esta mañana leía precisamente declaraciones de Naoki Yoshida hablando de cómo fue el reinicio de Final Fantasy XIV. Y claro, cuando a él le dieron lo que era Final Fantasy XIV y le dijeron, esto en un mes, contratando gente, lo arreglamos. Y él dijo, es que esto no se puede arreglar. Esto hay que tirarlo todo y empezar desde cero de cómo haría yo un MMO de Final Fantasy. Porque esto no vale. Entonces, eso sí es un problema grave. Aquí no. Lo que no hizo EA con Anthem, por ejemplo. Por ejemplo. Y ya fue tarde cuando lo propusieron, pero sí, eso es así. Bueno, pues venga, vamos a cerrar con una última noticia, porque esta ha sido la semana de las charlas con accionistas, de los informes trimestrales, y Electronic Arts, esto es muy interesante, ha hablado sobre el éxito que tuvo Star Wars Jedi Fallen Order. Ha sido precisamente un alto cargo de la empresa, Andrew Wilson, quien ha mencionado que van a seguir invirtiendo en la empresa, en esta franquicia, que ya ha comenzado con este título, pero que va a tener una segunda parte, imaginamos. Han hablado también que el relanzamiento de Fallen Order en Play 5 y Series X fue muy importante para darle un nuevo impulso al título y que ha sido todo un éxito comercial. No sabemos cuándo llegaría esa hipotética secuela, porque hay que decir que Respawn está trabajando en un nuevo proyecto que se situaría en un universo único y que iba a ser una aventura para un jugador, pero que no tendría nada que ver con esto. Son buenas noticias. Aquí hemos jugado todos o casi todos a Jedi Fallen Order. Hombre, a mí esto, lo de leer entre líneas, que esto también lo he heredado de Atreides, que lo hace mucho, ya no lo que dicen, sino lo que no dicen o cómo lo maquillan. Hablan de Jedi Fallen Order, pero Star Wars Squadrons no ha encontrado cifras de ventas en ninguna parte, ¿eh? No hay datos oficiales. Yo tampoco, que los he buscado, y me encanta Star Wars Squadrons. Creo que es un juegazo, pero que va a un público muy particular, que es al que le encantan los juegos de navecitas. Y como juego de navecitas, se le notan las costuras de juego con poca inversión, porque no tiene muchas cinemáticas, son más... Bueno, se ven muchos detalles, pero lo que es el meollo del asunto, que son las misiones y luego... la parte de multijugador, es una pasada. Pero sin embargo, incluso además está en realidad virtual y en todas las plataformas y está barato y eso. Y sin embargo, efectivamente, no han dicho esta boca es mía. Pero bueno, era un juego un poco de nicho y sacado también de una de las misiones que tenía Battlefront. No me acuerdo si el 1 o el 2, que cogieron, creo que el 2, y que cogieron y lo convirtieron luego, les pareció una idea y hicieron el juego. Un poco lo que quería hacer Ubisoft con el Skull and Bones, pues lo mismo, pero esta vez sí lo convirtieron en juego. Y eso no ha habido mucho. Pero esto es una noticia estupenda, yo creo, porque, si os acordaréis, EA durante un cierto tiempo tenía muy claro que lo que tenía que hacer era sacar juegos como servicio. Entonces, lo que buscaban era el multijugador, meter los micropagos, el coger y que pagaras una cantidad para, por comprarlo y seguir pagando durante todo el tiempo de vida que tuviera el juego o pases de... No, ahora son pases de batalla, pero en ese momento me refería a los pases de para los DLCs. Y ha visto que un juego standalone para un jugador sin micropagos puede vender tanto como un Battlefront 2, con lo cual merece la pena la inversión, porque creo que ha superado los 10 millones largos de unidades. Entonces, y el Battlefront vendió pues en torno a eso, más o menos. Así que son buenas noticias que vayamos a tener más juegos también que tengan una buena historia, porque a mí me parecen muy bien los juegos como servicio de Star Wars, si se hacen bien y no te están sajando todo el rato por estar jugando, pero lo que tienen es sobre todo la ambientación y lo divertido que tiene el multijugador. Y aquí lo bueno que tienen los juegos para un solo jugador es que tienen una buena historia, mayor profundidad, pueden hacer otras cosas. Entonces... Eso lo hicieron con el Jedi Fallen Order y espero que pulan los defectillos que tenía para que se haga un juego mejor con el siguiente. Al fin y al cabo, Respawn es muy bueno, así que espero que sea así. A mí me parece muy buena noticia, la verdad. Sí, sí. Y más es que tengamos en cuenta este juego. Para mí, Jedi Fallen Order, yo me acuerdo cuando lo jugué porque me llevé muy buena impresión. Me gustó muchísimo. De hecho, entró en nuestros TOTY, entró ahí en la pugna por ser el juego del año y merecido, yo creo, ¿eh? Porque si te pones a mirar el ranking de juegos de Star Wars en general, ya no digo solamente unos u otros, están los KOTOR ahí y tal, y yo no digo que este sea el mejor juego, pero de los mejores juegos de Star Wars que yo recuerdo, casi seguro. Es un juego que evidentemente a mí me tiene que gustar por ese componente Souls que tiene, que no se le puede quitar, no puede faltar. Pero después tiene cositas muy guay, tiene muchos rollos de transiciones, cámara al hombro, algunas partes parecidas a Uncharted, zonas plataformeras, porque recordemos que tiene salto, de por sí es algo raro en los juegos tipo solo un salto tan marcado, ¿de acuerdo? Entonces, es un juego muy, muy rico para disfrutar porque se abre bastante bien, la historia no está mal y no es muy de nicho en cuanto a que no es muy dificultoso a la hora de entrar al juego, entra bien a todo tipo de públicos y eso es necesario para una franquicia como Star Wars, que no deja de ser algo muy de público en general, muy mainstream, y creo que está muy bien llevado. Respawn, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Entonces ya no es cuestión que también de hacer juegos con historia para un solo jugador de corte más clásico, sino que es que esta fórmula llevada, es que Respawn lo ha hecho muy bien en concreto. Es decir, hay que mantener la excelencia en un alto nivel, más allá de hacer juegos single player, que parece muchas veces que es la demanda general. Y sí, queremos juegos single player sobre historias buenas, pero queremos juegos muy buenos como este, no juegos de corte normal y ya está. Que es un poco lo que yo he notado por ahí, ¿no? Que la gente pide single player porque sea single player. Y no creo que ese sea el punto. El punto es que sean buenos juegos, que se invierta, que se cojan buenas compañías como Respawn, que se les dé todo el capital y por supuesto la confianza para que haga juegos así sin que tener la espada de Damocles encima, que es lo que suele pasar con los estudios de EA, sino que le pregunten a BioWare cómo está la cosa de si haces un juego bien y si no, veremos a ver. Sí, y en mi caso yo creo que también lo que más destaco de esta noticia es el tema de que sigan invirtiendo a largo plazo en los siguientes años el tema de los juegos de un solo jugador en el aspecto de historia de un solo jugador, que creo que tuvieron su auge en su día, ¿no? Con otras generaciones, estilo pues en los Uncharted o tal, y aquí es como que ya con el tema del juego por servicio pues como que se han visto un poco catapultados, en plan que ya no parece ser que tengan ese beneficio económico que se les veía siempre, ¿no? Así que por lo menos si en EA se considera que lo están invirtiendo y que van a seguir con ello, aunque no sea una secuela directa por lo que han dicho, sino que sea un proyecto nuevo en otro universo y tal, yo creo que al final puede estar guay. En mi caso no he jugado al Fallen Order, pero tenía muy buena pinta. Me gustó mucho el casting porque el que hace de protagonista salía la serie de Shameless y me resultó muy sorprendente su día, la verdad. Y dije, hostia, no me pegaba para nada, pero luego molaba mucho, así que nada, a ver en qué queda la cosa. Pues lo tienes en Game Pass, Sofía, por si lo quieres disfrutar. Así que todos los juegos de EA, del EA Play, bueno, no sé si está en PC, ahora que lo pienso, porque creo que el servicio se fusionaba en consola, pero quien use el servicio del creo que también PC, Ah, vale. Sí, mira, yo lo estoy viendo aquí desde Xbox Game Pass en PC y sí lo tienen, sí. Yo es que la verdad lo uso en consola mayoritariamente en PC, solamente para los juegos que sé que son concretos en PC, son cuando uso el Game Pass de PC y no busco los que ya puedo jugar en consola. Bueno, pues a ver si hay una segunda parte de este Jedi Fallen Order, que desde luego nos gustó, y ahora cerramos el bloque de actualidad. La primera obra de un artista siempre representa un punto importante en su vida creativa, y lo es porque supone su carta de presentación al mundo, donde demuestra quién es o qué quiere contar. Detrás, en muchos casos, hay historias personales de superación, aprendizaje y tropiezos que de una forma u otra han terminado cincelando ese trabajo final que llega a nosotros. Por eso me parece importante dedicar espacios en programas como este a escucharlos, más si aportan perfiles tan diversos como el de la persona que nos acompaña. Y es que Nehual Pascal es arquitecto, desarrollador autodidacta, y su primer juego es Liyue, una aventura narrativa que tiene lugar en el interior de la mente de una joven transexual. Como jugador, emprenderemos un viaje onírico por sus recuerdos, conociendo sus deseos y temores más profundos. Gracias por acompañarnos, Nehual. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un gusto. Lo mismo digo, más sabiendo que estás desde Argentina, hay una diferencia horaria e intentar coordinarnos no es sencillo, pero va todo bien, imagino, ¿no? Sí, todo perfecto. A esta hora estoy... Iba a estar con un té, pero me olvidé de prender el fuego, así que estoy sin agüita, sin nada cerca, pero nada, este horario es ideal. Vaya, hombre, qué mala suerte. Pues tengo que decir que el proyecto, antes de que te pusieras en contacto con nosotros, sí que le seguía la pista, porque ya de por sí la premisa es muy llamativa. Para quien no lo sepa, más o menos lo he descrito, Liyue pone el foco en una chica transexual, que no es algo muy común en los videojuegos. Cuéntanos qué mensajes querías contar. Bueno, te voy a tener que contar un poquito de cómo inició el juego, para contarte. La verdad es que Liyue no nació como Liyue. Liyue, yo me quedé sin laburo de arquitecto en ese momento y ya conocía Unreal por trabajos de renderizados. Y cuando me empecé a meter un poquito más en el motor y a pensar sobre qué quería narrar, me encontré con un libro editado acá en Argentina en la Universidad de Quilmes sobre el proceso de la primera nena trans en cambiarse el nombre del DNI acá en Argentina. El libro se llama Yo Nena, Yo Princesa y está narrado en primera persona por la mamá de Luana. Y cuando arranqué a leer el libro, fue una patada en el pecho, me destruyó emocionalmente el libro. Uh-huh. Y dije, justo en ese momento de no saber qué narrar, sobre qué tema enfocar el juego, decidí que utilizar el videojuego como un medio para repensarme a mí y para investigar por qué me choqueó tanto, por qué me impactó tanto un libro que había agarrado para escuchar de primera mano cómo había sido ese proceso y que me terminó tocando muy personalmente. Y así nació Liyue, decir, bueno, aprovecho el videojuego para repensarme e investigar esto que estoy sintiendo. Wow, hay un proceso ahí casi de simbiosis, de creador y obra, tanto en la parte del desarrollo y cómo te vas, imagino, que autodescubriendo, porque esto abre una puerta interesante, que es la ficción, cómo de repente, lo has explicado, llega un libro a tu vida y te hace que te replantees preguntas o que sientas cosas que de repente, como un resorte, saltan. Esto nos ha pasado viendo películas, pues eso, leyendo, con videojuegos. Y en cierta manera no has pensado, oye, estoy haciendo este juego, a lo mejor también le pasa, como me pasó a mí con el libro, a futuras personas que jueguen a mi juego y sientan algo especial. Sí, sí, lo pensé. El otro día estaba hablando con un chico de acá en Argentina que me preguntaba, pues también por las mismas cuestiones, y yo siempre que me preguntan por Liyue, para mí Liyue es una pregunta más que una respuesta. No hay ninguna certeza, no hay ningún camino, no hay nada que yo diga, bueno, esto es así, sino es más, es un fiel reflejo de lo que de lo que fue, lo que me pasó a mí con el libro, de ir investigando, ir leyendo otras experiencias, leer otras personas trans, cómo se sintieron, cuándo, en qué momento de su vida, porque a mí me sorprendió mucho que esta nena Luana, ya desde los primeros años de vida, la madre veía que no se sentía cómoda con las elecciones que habían tomado, con el nombre, ni con la vestimenta, ni con los colores, ni con nada. Y fue un viaje a mi infancia en el sentirme, en la primaria, sentirme siempre, no sentirme nene. Y fue, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué reprimí esto tanto tiempo? ¿No? Fue como que tocó justo en un lugar especial que despertó un montón de sensaciones que estaban como súper adormecidas. Claro, porque en el juego lo que hacemos es adentrarnos en la mente, meternos dentro, sumergirnos en la mente del IUE, que es un proceso identitario, un viaje que emprendemos, que todos hemos pasado por ahí en una etapa de nuestras vidas, pero que en las personas trans es particularmente conflictivo por toda la presión social que hay alrededor. Contar eso en un videojuego, ese proceso de entenderse, de deconstruirse, imagino que no habrá sido fácil para ti, y expresarlo en un videojuego con el componente narrativo que tiene tampoco ha tenido que ser una tarea sencilla. No, la verdad que no fue fácil, y una de las cosas que quedó en limpio después de haber hecho el IUE es que no soy un gran contador de historias. La verdad es que, más allá de que me parecía que era un tema que quería hablar y que me tocó muy personalmente, me resultó muy complicado elaborar un guión, si se quiere, de esta historia. Porque bueno, porque iba descubriendo y repensando cosas y recordando momentos mientras iba construyendo la narración. Entonces era un ir y venir todo el tiempo y por eso terminé decidiendo narrar como narro, ¿no? Con fragmentos, uh-huh, con oraciones en el escenario, porque me parecía que iba... Ahí quiero ir. A tener un poco más de coherencia. Ahí quiero ir. Primero, te honra decir aquí públicamente, oye, pues en este punto al menos no se me da muy bien contar historias, porque a lo mejor otra persona lo hubiese camuflado, me hubiese intentado vender la moto, y creo que eso dice mucho a tu favor. Y es verdad que cuando uno se pone a jugar al IUE, lo que llama la atención es que sí, es una aventura narrativa, pero donde cobra mucha importancia el entorno. Esos mensajes en las paredes, las distorsiones dentro de esos espacios de la mente... Y me llama la atención que ya en la nota de prensa mencionas que la forma de superar los desafíos es a través de la empatía. ¿Por qué la empatía? Yo elegí la palabra empatía porque me parecía que la exploración en conjunto con los mensajes en el escenario, no sé, me parece que si no empatizás con el personaje, no vas a tener ni ganas ni de explorar, ni de resolver los puzzles. Va por ese lado la elección de la palabra empatía. Me parecía que era, no sé, que si no tenés ningún, si no te sentís identificado, aunque sea con ganas de conocer lo que está pasando, lo que está escondido en esos escenarios, si no empatizás con eso, el juego cobra poco sentido para la persona que lo está jugando. Eso tiene mucha relación, bueno, a nivel de la sociedad, ya no solamente dentro de un videojuego, como la empatía... Es ese eje que tendría que unirnos como sociedad, pero que no siempre ocurre. Y hablando de videojuegos, es verdad que esto de la construcción de la identidad, hemos hablado de cómo a ti te marcó mucho ese libro, a todos nos ha pasado, con una serie o algo, pero cuando nos vamos a videojuegos, y esto ocurre en otros campos, ¿eh? Pero estamos hablando de esto, todavía vemos personajes que replican una serie de roles de género. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los RPG. La chica del grupo es la que cura, sí. El fortachón es el guerrero, y esto es un problema. Es un problema, suma, un problemón. Mira, lo último que estuve jugando fue Yakuza Like a Dragon, que me parece un juegazo espectacular, pero se recontra, replican los roles, en un momento... También que es otra cultura, y en cierto punto es entendible, pero me parece que deja de ser aceptable y que tenemos que cuestionarlo igual. No por eso el juego deja de ser un buen juego, pero las personajes femeninas del juego, en un momento podés cambiar de vestimenta y están hipersexualizadas, y los roles que cumplen dentro de la historia son muy pequeñitos. Y eso que estamos hablando de un juego que me parece hiperhumano. A mí lo que más me gustó de este Yakuza en particular, que se alejó de la gran historia de Yakuzas para contarnos historias más reales, más terrenales. Pero igualmente, aún siendo hiperhumano, es muy común estos estereotipos. Los podés ver desde el rol que ocupan los personajes, hasta la vestimenta, hasta los ataques. Las mujeres en el Yakuza solo pueden tener como arma un bolso. Wow, qué curioso, sí. Ahí entra, lo has dicho, el factor cultural, imagino. Yo estaba pensando para esta entrevista, digo, a ver, casos que podamos mencionar de juegos donde tengamos o aparezca algún personaje transexual. Ya no digo protagonista, sino que aparezca. Y ha sido muy difícil, ¿eh? Lo único que se me ha venido a la cabeza ha sido Tell Me Why, y fuera de eso, el panorama es un poco desolador. ¿Crees que esto va a cambiar o todavía queda muchísimo? Yo creo que está cambiando muchísimo en el panorama indie. Me parece que a medida que se van democratizando las herramientas de desarrollo, se van incorporando un montón de personas que antes no formaban parte de la industria. Me parece que al democratizar las herramientas de desarrollo de videojuegos vamos a encontrar muchísimos desarrollos de personas no hegemónicas. Es verdad que en televisión sí que cada vez hay mayor presencia, queda mucho camino por delante, pero se me viene a la mente Euphoria, Pose, muchas series de este tipo últimamente, sobre todo destinadas a las nuevas generaciones más jóvenes. Pero hay una diferencia, y es que en los videojuegos el jugador controla a un avatar digital, se mimetiza con él. Volvemos a hablar de la empatía, imagino. Sí, sí. Hubo un momento en el que cuando yo escribo la descripción de Steam, que digo, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que decir sobre el juego, no? Porque recordando el caso de The Last of Us, perdón por la pronunciación, y todo el revuelo que se generó acerca de Ellie y sobre su sexualidad, todo el mundo que haya jugado, cualquier persona que haya jugado con un mínimo de atención a la primera entrega y al DLC, estaba al tanto de la sexualidad de la protagonista. Y en ese momento yo digo, bueno, lo primero que tengo que decir es que la protagonista es una mujer trans. Así me evito que cualquier persona transfóbica o se acerque directamente al juego. Traté de ser lo más transparente posible a la hora de la presentación. Yo escucho su podcast y siempre, cada tanto, en el mundo de los videojuegos sale esta cosa de videojuegos o política. Y hacer política es tomar decisiones. Así es como lo entiendo yo. Y a la hora de narrar, de describir tu juego, de la primera impresión que tienen las personas que se enfrentan, a mí me parecía que lo primero era tener claro, mirá, este juego es un juego que tiene una protagonista trans, tiene una determinada postura política, y quiero dejarla absolutamente en claro para cualquier persona que se acerque al juego. No quiero que esté nivelado ni sugerido. Después, dentro de la jugabilidad, es probable que si yo no hubiese declarado nada, mucha gente no se hubiese ni enterado que la protagonista era trans. Estoy completamente seguro. Esto, quiero ir por esta dirección, me interesa muchísimo. ¿De alguna manera tú crees que, y esto siempre hay cierta polémica, un creador puede ser apolítico, mantenerse al margen de todo esto, de sus propias ideas, o de no reflejarlo en un juego? ¿O de una manera u otra todo baña o permea lo que es la ideología con su trabajo, con su obra? Sí, no existe la política, no existe. Es una manera velada de no querer explicitar los pensamientos, las ideologías, las posturas frente a ciertos temas, pero no existe la postura política. Pasa que muchas veces está vinculado. Acá hay una frase muy, muy linda que con los movimientos transfeministas se fue instalando: lo personal es político. Muchas veces lo que se trata es de vincular únicamente a la política con los puestos, ¿no?, que ocupan las personas en los gobiernos, ya sean ejecutivos, legislativos, lo que sea. Y la política no es el puesto, no es el entramado de puestos y todo eso que surge en las instituciones gubernamentales y no tanto. La política, esto, para mí es eso, es una herramienta de transformación y es tomar decisiones. Yo tengo muy fijo un recuerdo en mi paso en la universidad acá Argentina, de un docente que me marcó en temas políticos y que me decía, hacer política es decidir. Y decidir es favorecer a alguien y cagar a otra persona. O por lo menos no favorecerlo, ¿no? Perjudicarlo. El tema es a quién favoreces y a quién perjudicas. O a quién dejas de favorecer para ser un poquito más correcto. Y bueno, uno cuando decide hacer un videojuego es un producto cultural. No está exento de una cultura, de un acceso a ese videojuego. Y no está exento de las personas que vayan a jugarlo. Y uno decide al elegir el tema, al decidir cómo mostrar su videojuego, al decidir los elementos de diseño que lo componen, está tomando posturas como para ir a algo muy fácil, el tema de accesibilidad. Si vos tenés accesibilidad en un videojuego, estás tomando una postura frente a unos posibles jugadores que puedan jugarlo, ¿no? Yo pienso y digo, bueno, ¿por qué no llegan juegos a lo mejor más diversos? Ya no solamente por la orientación sexual o por el género con el que se identifiquen, sino incluso la edad. ¿Por qué no hay juegos más enfocados a la tercera edad o que traten otras problemáticas? Puede ser, hablando y enlazando con esto de la política, por una cuestión, no sé si de valentía es la palabra, pero es verdad que hay muchos proyectos, y esto se ha sabido, el caso de Don't Nod, que llegan a Square Enix y les abre las puertas, pero hasta llegar a ese punto pasaron por un montón de empresas que les dijeron, no queremos a una protagonista femenina. Y ya no es tanto lo que piense un estudio, sino el miedo a lo que piensen los demás de tu decisión. Sí, esas decisiones están muy vinculadas también al dinero, ¿no? Al modelo de negocio y a sostener unos ingresos que lamentablemente uno ve las reacciones en redes. A mí lo que pasó con Eli me pareció escandaloso, porque es muy triste cómo la concentración, ¿no?, de la atención en el juego se iba por un detalle que no hacía a la experiencia, ¿no? Porque, qué sé yo, si después no te gusta cómo dispara, cómo se mueve, el diseño de escenarios, la inteligencia artificial de los enemigos, bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas por las que te puede no gustar un juego. Ahora, dejar de jugar el juego para ponerte a cuestionar la sexualidad de un personaje de ficción, me parece un montón. Pero, ¿sabes cuál es el argumento desde esa parte del público crítico que utilizaban? Que era una inclusión forzada. Y aunque tú me has reconocido que crees que no se te da muy bien la parte narrativa, al final has trabajado con un personaje que es transexual. ¿Cómo crees que se tendrían que incluir estos personajes o cómo se deberían describir para representar esa realidad? Mira, te voy a poner un caso de ejemplo. Hace muy poco, yo no soy muy de cómics, esto lo sabe todo el mundo, pero me he puesto a leer los Jóvenes Vengadores, que es una nueva generación, más jóvenes, de estos conocidos personajes. Y hay una relación homosexual entre Wiccan, que es uno de los personajes, con Hulkling. Y la forma en la que se cuenta, la naturalidad, se trata de no convertir esos personajes en un fetiche. Que lo que mueve, lo que orbita alrededor de ese personaje, no sea, yo qué sé, que es homosexual, sino que le ocurran problemáticas como al resto del grupo, del reparto. Esto en videojuegos también debería ser el día a día, y un caso como de Last of Us 2, a mí me parece de los que mejor se han escrito el personaje. Sí, a mí me parece espectacularmente escrito, Eli. Estoy completamente de acuerdo con vos. Me parece que cuanto con más naturalidad se vayan incorporando, el protagonista de Yakuza podría ser un personaje transexual, podría ser una mujer, y no afecta en absolutamente nada en la jugabilidad, sin tocar ningún aspecto del juego, podría ser otro personaje. Yo quiero volver a Li Wei, no quiero dejarlo a un lado, porque ya antes de grabar yo te preguntaba, bueno, ¿y cómo lo pronuncio? Li Wei, Li Wei, cuéntame la historia detrás del nombre, ¿por qué se llama así? No, lo del nombre tiene varias aristas, ¿no? Cuando vos te pones a desarrollar un producto que tiene la mayoría del público en inglés, todo el mundo te dice, el juego lo tenés que titular en inglés. El idioma principal tiene que ser el inglés y el título tiene que ser en inglés. Y la verdad es que nunca me quedé demasiado conforme con eso. Me parece que es parte, no sé, parte de del colonialismo de ese idioma, ¿no? Y me pareció, leyendo manga, anime, que el idioma japonés tiene una, como que se permea culturalmente al no ceder ante esas cosas, ¿no? Vos consumís un producto japonés y de repente vas aprendiendo palabras de a poquito, alguien nombra a otra persona y vas a buscar el significado y de repente te das cuenta que en japonés esa palabra significa tal cosa. Y me parecía como una postura, decir, bueno, yo no lo voy a nombrar en inglés, y ¿qué elijo para ponerle el nombre, ¿no? Fue un tema importante en el desarrollo. No se llamó Liwe desde el inicio. ¿Pero qué significa exactamente? ¿O cuál es su procedencia? La traducción al español es vida o existencia. A mí me gusta más la acepción existencia. Me parece que es un poquito más menos cerrada, ¿no? Me parecía que encajaba con el tema del juego, ¿no? Una pregunta sobre la existencia propia. Y el nombre es en mapuche. Y me parecía que es eso, ¿no? Como una buena manera de competir ante el predominio de las palabras en inglés, que sirve para destacar. Y creo que sirvió porque todo el mundo me pregunta sobre qué significa y por qué elegí. Como que llega, tiene un llamado de atención el nombre. Sí. Que hace que la otra persona le llame la atención. Y es también un acto político dentro de lo que estamos contando. Por supuesto, contando. Sí, sí. Bueno, estoy desarrollando otro juego en el que claramente yo no soy de la comunidad mapuche, pero el próximo juego en el que estamos desarrollando con un equipo, este desarrollé solo, pero la idea es sumar más gente, y una de esas personas que quiero sumar es una persona originaria de comunidad mapuche, para que no solo sea el nombre lo que está en la postura política, sino que se incorpore gente originaria de esa comunidad a contar sin interpretaciones, sin estar atravesados por todo el catolicismo, los verdaderos conceptos y cosmovisiones de esas comunidades. Ya estás hablando de un próximo juego y a mí ya de entrada, hombre, me impactó. Un arquitecto de repente se pone a hacer videojuegos, aprende a utilizar un motor como Unreal. He leído que una de tus fuentes de inspiración ha sido Carlos Coronado, a quien hemos tenido en este programa, ¿no? Que ha hecho juegos como Coral o Horror Tales. Sí, ahora salió The Wine, un juegazo. La verdad que es un genio, Carlos. Es un genio, como me parece que es un muy buen ejemplo en cómo, cuáles son los límites para encarar un desarrollo, ¿no? Porque cuando desarrollas siendo una única persona, los límites los tenés que tener muy en claros. Y creo que eso es parte. Vos al inicio decías, ¿no? Tropiezos dentro del desarrollo. Sí. Liwe llevó más de un año y para hacerlo sustentable no puede durar un año un desarrollo de una persona. Digo. Se pudo estirar en el tiempo justamente porque soy una persona, pero si fuésemos un equipo de tres. Y además, siendo el primer juego, no conociendo el entorno, las herramientas, intuyo, no lo sé, tú me dirás, el propio proceso de desarrollo se ha juntado con el proceso de aprendizaje. ¿Aprenderías algo, lo querrías incluir o a la inversa? Absolutamente, sí, es el gran motivo por el cual se estiró el desarrollo. La idea en un principio era tardar 6 meses. Como fecha límite, ¿no? Un máximo de cuánto tiempo voy a estar trabajando en esto, 6 meses. Y se fue a un poquito más de un año, porque justamente es eso, aprender, implementarlo, ver cómo funciona y ver que no funciona, que en la mayoría del tiempo las cosas no funcionan, ¿no? Viste, vos te podés meter en la documentación de Unreal, ver algún tutorial y decir, bueno, vamos a hacerlo y ver cómo. Pero bueno, es un aspecto único que una vez que entra en diálogo con los que vos ya tenés desarrollado, entra en conflicto, inevitablemente. Y bueno, sí, la verdad es que un aprendizaje, sigue siendo un aprendizaje constante estar desarrollando, porque claro, al no venir de este palo es un. Es un mundo nuevo y hacerlo una sola persona, has tenido que programar, que diseñar. Esto a todos nos pasa, a mí incluso, estoy haciendo ahora mismo un libro y como, bueno, los recursos son tan precarios, yo mismo me lo maqueto, me lo hago todo, pero al final uno llega hasta donde llega, no es tu campo y unas cosas cuestan más que otras. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Lo más difícil fue pensar en mecánicas. La verdad es que ahí se notó la falta de formación, digo, de formación específica, ¿no? Me divertí mucho tiempo diseñando espacios y ambientaciones y climas, y en un momento me di cuenta que el juego era muy lindo, o por lo menos a mí me gusta mucho el clima del juego, los espacios me encantaban, pero la jugabilidad rengueaba mucho. Mira, como bueno, estás haciendo arquitectura, no estás haciendo un videojuego. Pues, Nehual, nos quedamos sin tiempo, pero creo que una buena forma de cerrar la entrevista es saber, de todo ese aprendizaje que me has contado, cuál ha sido la lección o la enseñanza más importante de crear tu primer videojuego. Y la enseñanza más importante, aprender cuáles son mis límites, cuáles son mis capacidades, como lo que te decía del guión. Ya sé que una de las personas que se va a sumar en futuros proyectos es una guionista, porque es algo que, más allá de que el tema es muy personal y hay partes, hay momentos que se cuentan dentro del juego que son personales, que son vivencias mías, más allá de que no es autobiográfico, decidí incluirlos, pero la verdad es que me costó muchísimo escribir un guión. Y aprender sobre mis propios límites fue, es como, bueno, ahora a partir del IWE ya sé qué puedo hacer y qué no, qué es preferible o resolverlo de otra manera o contratar a otra persona que se encargue. Qué bueno, entonces ya ha merecido la pena crear IWE porque, por lo que dices, ha habido un camino de autodescubrimiento personal y creativo. Saber dónde están tus límites, hasta dónde puedes llegar, lo que se te da bien, lo que no. Me parece fantástico. Nehual, que ha sido un placer tenerte aquí en el batallón y espero que te lo hayas pasado bien. Fantástico, la verdad que muy contento cuando recibí la invitación para participar del batallón. Me encanta, te lo dije por fuera, pero amo el Batallón Pluto. Me parece un podcast increíble, de lo mejor. Tus introducciones barra editoriales son fantásticas. El equipo tiene una química buenísima y me parece un podcast muy, muy bueno, en serio. No es porque esté acá con la invitación. Me parece un trabajo muy profesional. Pues te lo agradezco en el corazón. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con Víctor Martín, con su sección que nos encanta y sabemos que a vosotros, oyentes, también, lo cual es un doble motivo de alegría poder volver a hablar con él. Además de un tema creo que muy interesante, ahora nos lo explicará, pero antes de nada, bienvenido. Muy buenas, Sergio, muchas gracias. Pues sí, volvemos aquí además a hablar de un tema de actualidad, un tema que además vamos a relacionar con deporte electrónico, vamos a relacionar con videojuegos y vamos a relacionar con la vida en general. O sea que yo creo que, o sea, hoy sí. De las secciones que hemos hecho hasta ahora, probablemente sea una de las más holísticas y, ¿por qué no?, también una de las más interesantes. Porque también vamos a tratar algo que a todos, de una forma u otra, incluso no dedicándonos al tema eSport, compitiendo, me vengo a referir, que ahora lo explicaremos, también nos ha afectado, porque esto de una manera u otra lo acabas sufriendo en un momento de tu vida. Pero antes de ir con ello, de explicarlo, de introducirlo, quiero que también hacer aquí un poco de intrahistoria, que los oyentes conozcan un poco el proceso hasta llegar aquí, sentarnos en esta mesa virtual y hablar. Y es que realmente tú no ibas a hablar hoy de lo que vamos a hablar, sino que habías propuesto otro tema, también muy interesante, pero ocurrió algo de por medio, que son los Juegos Olímpicos, un titular en todos los periódicos, Simon Biles se retira de la competición por problemas de salud mental. Esto generó una polvareda, todo el mundo opinando, como no puede ser de otra manera en Twitter, que otra cosa no, pero opinar opina todo el mundo. Y entonces yo leí que habías publicado una columna muy interesante sobre el tema, la relación de cómo se vive en la escena eSport, que es algo que tú controlas muchísimo mejor que yo, desde luego, y era un buen punto de partida para traerlo aquí al programa, ¿no? Todos estos temas. De hecho, si me hubieses preguntado hace un mes, probablemente te hubiese dicho que esta sección habría tratado sobre Final Fantasy VII, luego pasó el mes. Si hubiésemos grabado cuando originalmente teníamos que haber grabado, seguramente lo habríamos hecho de Last of Us, pero estas cosas funcionan así, el proceso creativo muchas veces como es, esto también es creativo, y al final, pues lo que tú dices, pasó lo de Simon Biles, digamos que la... ya no solo el mundo del deporte, sino el mundo en general se ha hecho eco de una noticia que ha sido, pues, yo creo muy importante y muy relevante para la salud mental en general, y no lo podíamos dejar pasar, porque además es un tema que, como yo escribía también en una columna la semana pasada, te hace pensar, te hace recordar muchas veces, es un aviso, al fin y al cabo, es un aviso lo de Simon Biles, es una victoria para ellas, pero es un aviso para el mundo del deporte y es un aviso para al final el mundo competitivo en general, que es, podríamos decir, el sistema en el que vivimos. Toda la presión que recae sobre estas personas que muchas veces no nos paramos a pensarlo. Hay quien dice, bueno, es que es su trabajo, es su profesión, es como si no estás preparado para eso, entonces retírate. Pero eso es ser muy simplista y tener poco, no sé si empatía, si corazón. Pero al final el caso, sobre todo, por ejemplo, de deportistas como Simone Biles, es que se juegan la vida. Si en aquel momento que se sube una barra no está concentrada, se puede quedar tetrapléjica. ¿Esto es así? Sí, sí, como ya ha pasado, de hecho. A raíz del caso de Simone Biles han salido pues otros como los de gimnastas rusas o gimnastas uh-huh. balcánicas, que sobre todo es donde más se concentraba esta presión hace algunas décadas. Y bueno, algunos casos que al menos yo no conocía y me han dejado, bueno, o sea, absolutamente, no sé... aterrado, porque bueno, pues son cosas que si no hubiese pasado lo de Simone Biles, yo creo que no nos habríamos hecho eco. Y al final, por ejemplo, sacaba aquí una noticia de Dominique que ella misma decía, pues en 1996, ella fue cuando compitió, y decía que no lo podía haber hecho, que por aquel entonces quizá o no había el ecosistema o la salud mental no era algo mínimamente aceptado. Y claro, uno le hace pensar cuántas personas se habrán quedado por el camino y cuántas personas todavía seguirán en ese círculo. Recordemos que en estos mismos Juegos Olímpicos muchas de las victorias y muchas de las medallas en gimnasia artística se las han llevado niñas de 12, 13 o 14 años, lo cual me parece a mí una absoluta barbaridad. Además, en muchos casos es casi como sostener el peso de un país, o la responsabilidad en esos días se concentra en estas personas. Las esperanzas, las ilusiones, en a ver qué puesto alcanzan. Y es complicado de gestionar, imagino. Y ya no solamente esa presión que desde luego tienen que sentir, muchas veces es autoimpuesta, porque los deportistas muchas veces, si quieren llegar a lo más alto, se ponen sus propios listones, se intentan mejorar a sí mismos, pero otras veces la presión también recae en el entorno. Y gestionar todo eso imagino que es complicado, y en el mundo del videojuego también ocurre de una forma u otra, ¿no? Sí, ocurre, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo del el deporte, estamos hablando aquí de deporte de gimnasia artística, en el que los deportistas y las deportistas son extremadamente jóvenes. De hecho, también Dominique Moseno pues compitió en el 96 con 14 años. Si Simone Biles, con 24, que ya podemos decir es una persona adulta, no tiene todavía la madurez, que aunque no solo es madurez, también son otras cosas, pero ni siquiera ella misma es autosuficiente, y es completamente normal, para gestionar esto, pues mucho menos lo son niños. Y claro, en el deporte electrónico muchas veces es lo que encontramos. Estamos hablando de que los 24 años de Simone Biles en League of Legends, por ejemplo, en cualquier otro... Bueno, en otros deportes electrónicos quizá no tanto, pero en League of Legends ya estamos hablando de jugadores veteranos. Pues ni podemos hablar de otros que igual empiezan su carrera o hacen el debut con 16, 17 años, que sinceramente para mí no debería estar permitido, pero bueno, eso ya es otra cosa y esas son batallas que iremos ganando poco a poco. Pero lo cierto es que sí, el deporte electrónico al final es deporte y al final está quejado de los mismos problemas que el deporte tradicional. Claro, ¿no? Y una cosa que además nos lo explicaste la primera vez que viniste aquí al Batallón, la entrevista que mantuvimos, es que los problemas de salud mental, que pueden ser como otros que nos ocurren y que vemos, es que al ser internos, desde fuera no se aprecia, pero la persona lo sufre y lo vive. Y cuando eso te ocurre, siendo tan joven, tan pequeño, y todavía tienes el proceso tuyo, identitario, de formación, de la personalidad, porque estás hablando de chavales de 16 años, 17... se junta todo y es difícil vislumbrar o dilucidar dónde está el problema, porque esa persona está pasando por lo que pasa. Claro, yo hablaba en la columna de pues, lo que se llama el triple sistema de respuesta, que es que el comportamiento, el actual paradigma en psicología te dice que el comportamiento está dividido, podríamos decir, en tres vertientes. Una que es la vertiente conductual, otra que es la vertiente cognitiva, aunque ahí podemos meter toda la vida mental, podemos meter también lo emocional, y otro que es la fisiológica. Entonces pasa muchas veces que, bueno, es que nos pasa, yo creo que incluso con amigos, con familiares, que les vemos, sabemos que les pasa algo por lo conductual, porque no están, no sé, están decaídos o se están comportando de una forma diferente, pero no sabemos exactamente qué les pasa. Bueno, pues mucho menos con los deportistas, que les vemos por televisión, les vemos por Twitch. No podemos saber, no podemos imaginar qué se les está pasando por la cabeza, y tampoco podemos caer en el, no, bueno, si parecía una, parecía que estaba bien, parecía que estaba normal. No podemos caer en el negar la existencia, como ya está pasando, por ejemplo, está pasando en Corea, que incluso entrenadores consagrados niegan la existencia del burnout o, bueno, simplemente no le dan importancia a la presión. Wow, ¿se normaliza o se invisibiliza? Que no sé qué es peor. Yo tenía un dato apuntado porque me parece interesante esto que has dicho, el factor cultural de cada país, cómo se aprecia o cómo se ve todo esto de la salud mental. Esta mañana compartí un artículo en mi Twitter, que voy a repetirlo, es @sergiotur, porque como me han quitado del anterior, tengo que hacer spam. Pero bueno, voy a ponerme serio porque era una noticia precisamente sobre el suicidio, que es como el final, que Dios no lo quiera, en el que llegan muchas personas que no reciben un tratamiento para estos casos. Pues aquí en España hay una media de 10 suicidios, uno cada 2 horas y media. No hay un plan nacional de prevención del suicidio, no hay coordinación autonómica, no hay campañas de sensibilización a nivel estatal, pero es que el dato, y esto tú como psicólogo lo habrás vivido, hay 9,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea está en el 17,2. Y esto en España, yo no sé en Corea cómo estará. Pero es importante al final tener profesionales al otro lado que puedan cubrirlo. Sí, eso no, es una locura. Yo recuerdo en la carrera, además, que tuve que hacer una exposición, uno de los trabajos que mejor recuerdo, que era precisamente sobre el suicidio, y me tuve que empezar a buscar información que ni siquiera había tenido en las propias asignaturas. Y me quedaba horrorizado con los números, porque, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, todos los días, sobre todo ahora en verano, si ponemos el telediario o ponemos cualquier medio generalista, tenemos cifras sobre accidentes de tráfico. Pues las cifras del suicidio superan con creces las muertes por accidente de tráfico, al menos actualmente en España. Al final es de lo que se quiere hablar y no se quiere hablar. Y muchas veces el suicidio es un tema tabú, lo sigue siendo. ¿Y qué pasa? En España tenemos un gran problema con la sanidad y con la salud mental en cuanto a la sanidad pública. Nos salva, podríamos decir, entre comillas y muchísimas comillas, nuestra cultura. Y en una cultura, podríamos decir, más abierta hasta cierto punto, y una cultura que, por ejemplo, en la Liga Nacional de League of Legends, pues ya empiezan a proliferar los psicólogos deportivos en varios equipos. Uh-huh. Y bueno, eso es un avance muy grande, teniendo en cuenta que muchas veces son equipos que no tienen demasiado presupuesto o que al menos están eligiendo dedicar ese presupuesto a la salud mental de sus jugadores. Te quiero preguntar desde la ignorancia, sé que es una pregunta muy tonta, pero por poner el contexto, ¿por qué hablamos de Corea, de cómo se invisibiliza? ¿Qué posición ocupa en esto de los eSports Corea como país? Bueno, o sea, Corea que será muy importante, decir, o al menos en lo que es League of Legends, podríamos decir que es la zona cero, el epicentro del ecosistema de League of Legends es Corea. Corea del Sur es donde empezó todo, porque empezó en Norteamérica. Riot Games es una empresa norteamericana, pero sí que es verdad que es donde ha proliferado y, de hecho, es un... No, podríamos decir que es casi un deporte nacional oficioso en Corea. O sea, que estamos hablando de un tema culturalmente pues muy boyante. Pero claro, luego tenemos la otra parte. Corea, como suele pasar con los países asiáticos, como pasa también con Japón, con China tenemos menos datos, pues por ejemplo en temas de suicidio ahora se encuadra como el sexto país en tasa de suicidios del mundo. ¡Qué barbaridad! Claro, cuando ponemos todo esto en una coctelera, podríamos decir, pues tenemos un resultado pues muy desagradable. Claro. Sí que es cierto que yo aquí he mencionado el tema de las campañas. Es importante que existan campañas de concienciación en los colegios, tal. Pero al final lo que más hace es tener esas voces que lo han sufrido, que son protagonistas o que tienen una influencia en el público. Tenemos el caso de Simon Biles, el más reciente. ¿En eSports también pasa? ¿Ha habido alguno que haya dado un paso al frente y haya dicho esto me ha ocurrido a mí? Bueno, yo sobre todo, y verán los oyentes que estoy hablando de League of Legends, porque es el eSport en el que estoy especializado. Yo sé que es algo que puede pasar a nivel general en todo el deporte electrónico, pero yo hablo de lo mío y de lo que conozco. Y hay ejemplos de sobra. Este mismo año, por ejemplo, además ha pasado a nivel endémico, porque hay un torneo, se llama el Mid-Season Invitational, que ocurre entre la temporada de primavera y la temporada de verano. Si hay algo que se ha visto como una norma después de este torneo es que los equipos que han ido a él, bueno, han aquejado problemas de presión, problemas de burnout, se han quejado a Riot Games porque el calendario es demencial y, por ejemplo, ha pasado que el vigente campeón del mundo de League of Legends, que es Dangwon Kia, tenía que sentar en el banquillo, tenía que retirar temporalmente a uno de sus integrantes por pura presión, porque necesitaba un descanso y no solo él, también otro de sus integrantes salía el otro día diciendo que ya no disfrutaba con el juego. También ha pasado en Europa con el equipo Mad Lions, que estaban pues muy presionados, pero también ha pasado anteriormente. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Luka Perkovic, que es el jugador occidental más laureado de League of Legends. En 2019, cuando casi gana el Mundial su equipo, G2 Esports, salía un reportaje a posteriori que era devastador. El mismo llorando ante la cámara diciendo que quería volver a ser humano. Dios literalmente, mío. Quería volver a ser humano porque llevaba, bueno, unas rutinas de 9, 10, 11 horas al día, una cosa demencial. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuántas horas destinan a entrenar? Porque 9 horas, 10 horas, nosotros al menos, a mí me ocurre, digo, voy a desconectar, que yo no soy ni jugador de eSport ni nada, pero hay veces que si estás mucho tiempo en el ordenador, y esto nos pasa con el teletrabajo, nos ha ocurrido a un nivel mucho más cotidiano, el momento de descanso se te une con el del trabajo, porque relacionas un instrumento como puede ser un ordenador, en este caso, al LOL, al trabajo. Esto también es un problema y por eso imagino también, lo he visto, que hay las casas de los equipos tienen actividades tan diversas como puede ser la piscina o puede ser un gimnasio para descansar un poco de esa pantalla. Bueno, que son necesarias. De hecho, es un debate que últimamente he tenido con algunos compañeros de la escena, que el tema de las gaming house, de las casas de jugadores o casas de juego, no tiene una traducción clara, pero estos ecosistemas permanentes en los que están los equipos y en los que están los jugadores, que son a la vez trabajo y casa, a mí me parece algo bastante tóxico para empezar. Pero sí, por ejemplo, un equipo como Fnatic en Europa, creo que hace muy bien, separa muy bien la parcela de, vale, tenemos que estar todos viviendo juntos, pero cuando no estamos jugando, tenemos nuestra dinámica de trabajo, pues hacemos actividades juntos, jugamos a otras cosas, Víctor, o salimos, etcétera. ¿Por qué se presupone? ¿Por qué existen estas casas? ¿Por qué tienen que vivir juntos? Porque yo pienso en un futbolista y cada uno se va por la noche a su casa. Esa es la gran pregunta. Al final son estas, podríamos decir, no sé, estos eventos o estas, digamos, eventos normativos que, bueno, pues en los esports desde muy pronto se hizo normativo que existieran las gaming house, como podríamos decir, el paradigma en lo que es el entorno competitivo de deporte electrónico, y así se ha quedado. También es cierto, el deporte electrónico, al menos el League of Legends, tiene 10 años de antigüedad. Estamos hablando de que estamos en asuntos pañales. Claro. Claro. Y a ver, sí que es verdad, por ejemplo, en España, equipos como G2 Arctic, si no recuerdo mal, perdón, es Movistar Riders. Movistar Riders no tiene esta. O sea, cada uno tiene su apartamento y luego tienen, sí, podríamos decir una oficina. Bueno, pues como lo que tú dices, como los futbolistas tienen su entorno de entrenamiento, claro, o cualquier deportista. Es que saben lo que creo, y hablo desde el desconocimiento absoluto, pero por lo que he visto, el tenerlos a todos bajo el mismo techo es una forma de crear una presión de grupo. Porque, sí, y esto pasa igual que en las oficinas, que hemos hablado aquí en el programa del crunch, si tú ves a un compañero echando horas extras, tú te sientes mal si no haces lo mismo y estás en la mesa de al lado. Pues imaginemos, si además tenemos el trabajo en casa, si la casa y el trabajo es lo mismo, eso es, a ver, que nos ha pasado, de hecho, cuando ha pasado la pandemia y con el teletrabajo, pues salía muchos casos de gente que le estaba siendo complicado el separar lugares en casa, vale, como que todo era lo mismo, el trabajo y el esparcimiento era lo mismo porque los lugares eran lo mismo, siempre estoy en casa, estoy en el ordenador tanto para trabajar como para, pues, no trabajar, descansar. Y al final es complicado, es muy complicado hacer esa diferenciación uno solo. Y bueno, si te parece, para acabar además con los casos, quería hablar de un caso específico, que es el de Remilia, que, bueno, es posible que algunos oyentes le suene, de María Krebeling, que fue una jugadora. De hecho, bueno, más primero de todo, lo he elegido porque al final la presión nos afecta a todos y el burnout nos afecta a todos, Pero claro, siempre podríamos decir es más fácil o es menos complicado cuando eres una persona normativa, como suele pasar en los ISPOS por lo general. Pues hombres cisgénero, cuando no son blancos son asiáticos, y los asiáticos en ISPOS suelen pues, ser bastante normativos. Pero claro, ¿y cuando eres mujer? ¿Y cuando eres transgénero? ¿Y si eres negro? Bueno, pues todo se complica, como fue el caso de Remilia, que fue la primera mujer y la primera persona transgénero en debutar en una liga mayor de League of Legends, en la liga norteamericana, en 2016 con Renegades. Y ya por aquel entonces estaba lidiando con un acoso de forma online y con problemas de salud mental. Y después de ese split, si no recuerdo mal, estuvo en algún otro equipo, en algún equipo turco, si no recuerdo mal. Lo cierto es que bueno, no tuvo una carrera demasiado extensa, porque además en 2019, el 27 de diciembre de 2019, la bebé de 24 años, se acabó suicidando. Acabó con su vida en lo que yo creo que ha sido el caso más flagrante de salud mental en los esports. Yo recuerdo que no me lo podía creer cuando ocurrió, porque además es que no estamos hablando de un jugador cualquiera que se ha suicidado, no. Estamos hablando específicamente de María Crevelín, con todo lo que significaba, para que nos dé una idea de que, claro, cuando eres mujer, cuando eres una persona transgénero, es que todo es incluso más complicado. ¿Y los equipos son mixtos o no? Normalmente, no tengo ni idea. Es un tema muy complicado, porque no debería serlo. En teoría, no creo que no hay ninguna regla en la que los equipos deban ser mixtos. En los que los equipos deban ser completamente masculinos, pero son completamente masculinos, por lo general. No por una cuestión del todo de género, aunque bueno, es algo muy debatible, sino porque muchas veces no hay, podríamos decir, no hay demanda y no hay un ecosistema tampoco que esté comprometido en que entren mujeres y que entren mujeres a la escena competitiva. Entonces, es otra batalla que tendremos que luchar y que tendremos que pensar mucho en ello, porque ¿por qué no hay mujeres en los esports? Bueno, pues es algo mucho más complicado que simplemente... Claro, habrá que preguntarle a ellas, imagino, que porque si no hay un entorno cómodo donde puedan prosperar o donde, bueno, desgraciadamente ocurran casos como ha señalado el de Remilia, pues es difícil, ¿no? Que exista más. No sé, ¿qué más has planteado? Porque esto de los eSports es que es cierto que es un melón que abarca muchos temas. Fíjate, en un momento todos los que hemos abierto. Sí, sí. Por eso, que quería también acelerar un poco, más que nada, porque si no podríamos estar hablando pues hasta la noche sin ningún problema. Al final los eSports no dejan de ser una... Hablamos muchas veces de que los videojuegos son la expresión cultural de las mil caras. Y una de ellas son los eSports, una de ellas es esta cara competitiva. Pero claro, una cara deportiva más bien, porque la cara competitiva la estamos viendo de hecho en otros fenómenos, como por ejemplo el speedrun, el no-hit, que también es una vertiente competitiva. Podríamos decir, bueno, no son deportistas, no son atletas, pero también son personas que están muchas veces compitiendo contra el propio juego y contra sí mismos. Y claro, también en estas nuevas disciplinas es importante cuidar la salud mental. Constituya, es que, no yo, un modus vivendi, claro. Por supuesto. Y además, Víctor, es que antes de grabar contigo he leído un hilo precisamente de alguien que se dedica, vamos a decirlo así, a hacer no-hit. Y él se quejaba de que cuando empezaba esas series de Dark Souls sin ninguna muerte, lo que se encontraba en el chat de Twitch era gente llamándole «estás loco» o «estás como una regadera», «¿a quién se le ocurre?». Y él lo criticaba porque entiende que son expresiones que están en el acervo popular, que no se hacen por hacer daño, pero que en cierta forma sí que afectan, y que muchas de estas personas, él incluido, precisamente por tener depresión o tener ansiedad, este tipo de retos les ayudaba, tenía un efecto positivo, o así lo describen ellos. Sí, sí. Aquí es también como cada uno no lidie, sino utilice muchas veces la presión. También de nuevo es complicado, cada persona es un mundo, y bueno, podríamos decir, para mí, de hecho, no sé tanto el speedrun, porque el speedrun podríamos decir que es más técnico, pero el no-hit yo creo que tiene un componente mental, pero increíble, porque estamos hablando de que cuando estás en una room, por ejemplo, y llevas la mitad, sobre todo en juegos largos, y no te han dado, tienes que lidiar con esa presión de espérate, de puedo conseguirlo, de ahora estoy más presionado porque puedo conseguirlo. Para mí es un tiene un componente mental extremo. Y al final, todavía no han salido casos, al menos que yo conozca, porque también es verdad que el fenómeno del no-hit es muy, muy joven, sí, de no-hitters que puedan haber sufrido pues, problemas de salud mental, sobre todo cuando ya se empiezan a dedicar a ello. Lo que está claro es que la presión ocurre, que el burnout está ocurriendo y que también, lo que decimos, constituye un modus vivendi, hay que cuidar también la salud mental porque estamos hablando de una competición también, sea o no deporte. Te quiero hacer una pregunta y además lo siento muchísimo porque te estoy como minando la sección, llevándote a un lado que a va, otro. Al contrario. Pero si no te lo pregunto, pues no lo estaría haciendo bien. Hoy mismo, en este programa, hemos hablado de la circunstancia de que Twitch ha bajado el precio de las suscripciones y como hay muchos creadores de contenido de canales pequeños que posiblemente no van a ver ingresos porque un euro o un dólar marca la diferencia y ellos mismos se van a fustigar para intentar llegar a esa meta que se han impuesto. Esto es un mundo complicado de los creadores de contenido. Somos muchísimos para, en mi opinión, poco público, porque al final todos nos dedicamos a crear un canal, a hacer un no sé qué. Esto afecta a la salud mental. Desde luego que afecta a la salud mental. Además, me parece una pregunta fantástica porque nos permite juntar la presión en los videojuegos, o la presión en los esports, etcétera, con la presión en la vida en general. Y es que al final Twitch o la creación de contenido en general se ha convertido en una auténtica jungla y ahora todavía más. Y el problema ya no es tanto para los creadores de contenido, que por supuesto también, y no tanto los creadores de contenido grandes, porque creo que todos sabemos que los camiones de Twitch, podríamos decir, no van a tener ningún problema para seguir viviendo de lo suyo. Lo que tú dices, esos canales pequeños, esos canales a los que ven 100, 150, 200 viewers, quizá más, que se están intentando hacer un hueco, que quizá tienen unos ingresos reducidos, ¿hasta qué punto es? Bueno, no hasta ningún punto, desde luego, pero estamos viendo estos, sí, pues, algunos streamers grandes que pues que muchas veces promueven unas prácticas que no son buenas. Por ejemplo, a veces entras en algún canal y ves que lleva 9, 10 horas. O, qué barbaridad. Sí. O estas prácticas de 12 horas, 24 horas. Esto no es sano. Esto no, no. Muchas veces yo creo que si algún creador de contenido grande nos está viendo, creo que ellos mismos deben pensar en lo que están promoviendo, no tanto con lo que dicen, sino con lo que hacen. Cada uno, por supuesto, es libre de hacer lo que quiera, pero si la idea es convertirlo en un trabajo, canalizarlo de alguna manera para profesionalizarlo, si tú haces un balance del número de horas que inviertes y los resultados o los beneficios, es que primero que muchas veces no te da ni para la cuota de autónomo y es tan precario que es que si te lo tomas así y no como un disfrute, no te merece la pena. No, no te merece la pena porque al final una vez que yo creo que empieza a haber dinero por medio, empieza a haber presión. Y lo que empieza como un hobby y se acaba convirtiendo en un trabajo, hay que saber muy bien dónde poner los límites, y los límites físicos y los límites mentales, y cuántas horas le estoy dedicando, y cómo tengo que ejercer este equilibrio. Y bueno, es muy complicado, de hecho. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ahora se va a complicar ahora todavía más todo en Twitch. Y como creo que no nos queda mucho, si te parece, para acabar con la sección, con un con un tono más de videojuegos, volviendo a él, al final, yo también considero que, además lo decías muy bien con el tema de Twitch, que entramos en la competición, y es que entramos en la competición por todo. No sé si a ti te da la sensación, por ejemplo, de que no es tampoco una casualidad que a raíz del deporte electrónico hayan salido estos fenómenos del speedrun, del no-hit. Parece muchas veces que la competición en los videojuegos incluso es como más valiosa que otras vertientes, que otras muchas vertientes que tiene. Bueno, ahí está el fenómeno desde la generación pasada de los trofeos o los logros. Por ejemplo. Que también es una forma de decirle al mundo, oye, mira lo que he conseguido. Y esto, estamos hablando de videojuegos, pero se puede extrapolar al mundo en el que vivimos, desgraciadamente. El peso o la noción del fracaso en esta sociedad. Parece que si no tocas el cielo, si no has tenido un éxito masivo, lo que queda es el fracaso y no la gama de grises que hay en medio. Esto es problemático. Sí, al final lo que tenemos que aceptar, sobre todo, no nosotros como personas también, pero creo que todos como sociedad, es que la competición es una cosa, y dentro de la competición, la victoria, pues es muy circunstancial. Creo que era Iker Bancourt en Espada y Pluma, el que lo tengo por ahí en captura, decía que cuando te enfrentas a una competición, lo primero que tienes que hacer es desapegarte de la victoria, porque si no, te puedes volver loco, dicho mal y pronto. Pero sobre todo, además, con los Souls, por ejemplo, que ha entrado un elitismo en el mundo de los videojuegos, en el que parece que el desafío es el paradigma dominante en nuestro arte. Y no es así. Al final tenemos que aceptar que una persona que tiene unas habilidades para competiciones de rendimiento, ya sean eSports, ya sean no-hit, ya sean speedrun, tiene el mismo valor que una persona que se pasa un juego muy fácil, sobre todo porque la inteligencia, al final las inteligencias múltiples son paradigma en psicología, y si tú puedes tener una habilidad para la motricidad fina o para enfrentarte a competiciones de rendimiento, pero yo puedo tener una habilidad especial, una sensibilidad especial para que, vale, yo me tengo que pasar este juego muy fácil, pero igual le saco unas lecturas, igual saco unos textos de él, igual saco unos ensayos que tú no puedes. Esto también en algo, bueno, por ejemplo, en el deporte o en cualquier ámbito, o yo qué sé, la música. Desde pequeño a veces nos dicen, no, es que a ti esto se te da muy bien, tú de mayor te vas a dedicar a esto. O en el caso de los videojuegos, a ti se te da muy bien los shooters, invierte mucho tiempo en eso. Y a lo mejor a ti no te apetece, o a lo mejor tu meta es, sí, te gustan los shooters, pero no para competir profesionalmente. Y es el entorno también el que te conduce hacia un camino, y tú tienes que ser capaz de distanciarte, de coger distancia y saber lo que te interesa. Empezaba el programa hoy Atreides haciendo una reflexión interesantísima. No sé si les ha dado cuenta, pero a mí la frase se me ha quedado grabada. Y es que, de cara a estos Juegos Olímpicos, pero en la vida en general y en los videojuegos, no se trata de ganar o perder, porque bueno, puedes ganar un día, otro día puedes perder, sino de que hayas batido tu propia marca personal. Eso es incluso más valioso a llevarte un oro o llevarte una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, sino haber sido capaz de superarte o alcanzar la posición que sea, teniendo en cuenta tu situación personal, que muchas veces no es la adecuada. Completamente, y que no todo es competición, y que no pasa nada, y simplemente haber ido a unos Juegos Olímpicos puede ser una experiencia súper valiosa y que como persona te enriquezca, hayas hecho o no hayas hecho tu mejor competición. Eso da absolutamente igual. Tenemos que mirar más allá de la competición, y más allá de la victoria, y más allá de los números, y tenemos que mirar a otras vertientes, que es con lo que quería terminar, y sobre todo para dejar este pozo de que, lo decía antes, el videojuego es la expresión cultural de las mil caras. Pero es que todas ellas son igual de valiosas. El rendimiento, el arte, todo lo que deriva en libros, en ensayos, todo es igual de valioso. Y ninguna de esas expresiones es más valiosa que otra. La competición no es más valiosa que la sensibilidad, por ejemplo. Y yo creo que con eso tenemos que quedarnos, porque si solo esto lo interiorizásemos todos, creo que pues no tendríamos que hacer podcast sobre este tema, por ejemplo. Sí, no deberíamos de desprendernos del componente lúdico, que es lo fundamental de los videojuegos, sin duda. Pues muchas gracias, Víctor. Es que de verdad, siempre que estás aquí, aprendemos de una manera u otra. Y encima te digo, en muy poco tiempo, mira, por favor, vamos a hablar de este tema que me interesa muchísimo. Y lo has traído, así que mil gracias, y que el mes que viene nos vemos con lo que nos traigas o con lo que se dé por la circunstancia. Ya veremos. Al final esto pues va muchas veces al día, y que yo soy muchas veces también el primero que aprendo con estos programas, o sea que gracias a vosotros. Pues nada, nosotros lo dejamos aquí. Un placer. Pues ha llegado el momento de poner punto y final a un programa más aquí del Batallón Pluto, séptima temporada, número 21. Número muy bonito, no sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, lo que aguantemos, aquí estaremos en vuestra casa. Juanjo, que nos vemos la próxima semana. Sí, sí, ya veremos cuándo nos vemos, ¿eh? Sí, lo digo sí. Ya de primera, de antemano, porque por desgracia creo que de manera semanal no voy a poder estar en lo que estamos de verano, compromisos familiares, etcétera, etcétera. Es decir, no me voy a picar piedra, ¿eh? Me voy a pasarlo bien con la familia. Pero bueno, que seguiré escuchando, seguiré estando aquí en comunidad, disfrutando con todos, muy contento de estar aquí otra vez de nuevo y nada, un saludo. Ahí queda, pues eso, cuando uno pueda, que se pase por aquí, que es nuestra casa y estamos pues la mar de a gustito. Y Atreides, a ti te veo el jueves con un programa para mecenas, creo recordar. Sí, sí, sí, un programa para mecenas, además un programa muy especial, que ¿puedo decir de qué va? Sí, porque además siempre decimos lo de que es muy especial y a claro, lo mejor hay que cambiar un poco. Sí. Pues digo que es un programa muy especial porque es hablar de esos tesoros, aunque lo vamos a limitar a tres, porque si no, como comentábamos fuera de micro, nos liamos y hacemos un programa cada uno, de esos tesoros que guardamos de videojuegos y que nos han llegado más. Pues hablaremos cada uno de los que más nos gustan, así que es un programa que me apetece mucho hacer, la verdad. Uh-huh, es verdad, y vamos a ver si hay mucho coleccionismo o no, porque hay piezas de gran valor económico y otras de un gran valor emocional, que también es muy importante, y lo vamos a contar. Y Sofía, también te veo a ti el jueves en ese programa para mecenas. Pues sí, a ver qué descubrimos ahí en el baúl de los secretos, como diría Karina. Sí, en el baúl de los recuerdos. Sí, sí, sí. Los secretos no de los recuerdos, exactamente. Pues mira, me parece fantástico. Ahí nos vemos, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.